Chefe, ma mi ha preso de maionista! Lucina! Supertel, somos los ojos que protegemos sus derechos en telecomunicaciones. Si su internet le da problemas, si su celular pierde la señal, o su teléfono fijo falla, o si la televisión pagada no responde, no se calle. La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador protege lo que usted paga por un buen servicio. Supertel, llámenos al 1-800-567-567 o al 159. La confianza se ha incrementado y la demanda en hospitales se ha triplicado. Me atendieron rápidamente. Gracias a eso, mi hijo se está recuperando y no tuve que pagar nada. Iniciamos la transformación en 11 hospitales con un cambio de actitud en la atención y mejoras en infraestructura para que tengamos un servicio de salud ágil y de calidad. Porque la salud la hacemos todos. Ministerio de Salud Pública. La revolución ciudadana avanza. Feliz Navidad, les desea otra rola. Feliz Navidad. Hoy hemos venido a tocarles el We Wish You por Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. Campanas sobre campanas. Y sobre campanas. El burrito. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Los peces. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Sírvete dos, pelado. Otra rola, les desea una feliz Navidad. Feliz Navidad. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Papi, qué triste este villancico. Martina, lamentablemente, esa es la realidad de muchos niños ecuatorianos. No, papi, yo no quiero a niños tristes en esta Navidad. Tal vez no podamos eliminar la tristeza, pero sí podemos ganar más sonrisas. Con la colaboración de todos, podemos reunir muchos detalles para los niños sin recursos. Yo tengo juguetes y ropa. Y conservas. Amigos, los invitamos a todos ustedes a colaborar para que esta Navidad llegue a muchos más hogares. Puedes traer juguetes, ropa en buen estado y conservas a las instalaciones de Radio Rumba Deportiva 94.5 FM. ¡Por una Navidad! ¡Con más sonrisas! ¡Hola, cosita! ¡Le sacamos brillo a la pista! Sorry, me estoy recuperando de una lesión de tibia y peroné. Y me dieron una parada de 3 meses. Pero yo confío que volveré a las pistas con el mismo nivel. Así que la próxima vez será así. La rumba y el deporte comparten muchas cosas. Sintoniza Rumba Deportiva, 94.5 FM. Para la hinchada de liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Se va. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a balada começou a dançar. Bueno. Bienvenidos, ¿cómo les va? Desde Planeta Albo les saludamos, los locos que llegamos. Y adivinen dónde estamos. Bueno, como en todo lado ya, nos encontramos acá ahora. Antes por el puerto de Buenos Aires, ahora desde la capital les saludamos a la gente de Planeta Albo. Bienvenidos pues muchachos, ahora jugando de locales. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniela Abaco, un saludo para todos los que nos están escuchando y aquí pues matados de la risa conociendo a la gente de Buenos Aires. Hola muchachos, bienvenidos al último programa del 2011, siempre de la mano de Liga de Planeta Albo. Hoy tenemos casa llena, jugamos de locales, gracias. Ah, caramba. Cierto, yo no me presenté, soy el Ivancín que ya llegué. Y con el bus. Y con el bus, ya llegamos. Les saluda Vero, un gustazo tener aquí a los locos de Buenos Aires. Me falta uno, ya mismo llega. Dos, faltan. Llegó atrasado. ¿Cuál falta? Falta, ya mismo llega. ¿Cuál es el segundo? Adivine el personaje. El otro. Perdón. Feliz Navidad a todos. Les habla Mauro Albo. El último programa del año. ¿Qué hijo de puchicas? Ya veo que están. A punto caramelo. Oiga, buenas tardes. Antes que nada, déjenme saludarles, déjenme darles un abrazo gigante al pana que está metido en el tráfico, que se mueva viniendo, al Kevin también, ya viene. Traen con los regalos. Oigan, el programa del día de hoy, para darles el paso ya a Argentina y nos vamos a ir también a Tampa, lo va a comandar el día de hoy Taz. El Taz se va a mandar la música el día de hoy. Bravo, Taz, un aplauso, compañero. Para que vean que ya se puso divertido. Así que muchachos, ¿qué les parece si nos vamos a Tampa y de ahí con la Lilita en Argentina? Claro, adelante, Leo. Listo, mi rey. O sea, no te he dado esas confianzas, Leo. Porque vos no quieres nomás. Lo tenemos allá, Leo, ya. Leo. Leito. ¿Estamos? Hola. ¡Adecho! ¿Cómo está? Esto es la Lili. Lili. Nosotros. Ahí está, Leo. Adelante, Leo. Leo. Viste que no es culpa de adelante, nosotros Lili. Que se caiga ahí. Y ahí está Leo. Ahora entiendo. Ha sido de estar aquí para ver que los problemas técnicos han sido de cuestión de... Nosotros nos sentíamos culpables en Buenos Aires. Ya llorábamos, claro. Nos descolaron de nuevo. Oye, pero aguanta, démosle chance a Leo, que Leo ya está ahí. Está ahí queriendo hablar. Leito, adelante. Nada de Leo. Bueno, tratemos de superar los inconvenientes. Muchachos, ¿cómo les ha ido? No, espérate, antes de todo, para no olvidar que la gente puede comunicarse con nosotros a través de plan... Dale. Se puede comunicar con nosotros en @planetaalbo, en el Twitter, en Facebook, con Planeta Albo, o llamar a la radio al 2547-482 o al 2550-261. Muchachos, hoy tenemos casa llena, tenemos un programa de la cabeza imperdible, así que... Bueno, buen provecho para las personas que están comiendo y a las que se están alimentando también. También, exacto. Oiga, ahora sí, Lilita, te tenemos, mejor dicho, Leo. ¿Cómo te va, Leo? Bien, nada más para informarles que no hay retorno, Wambras. Entonces, no escucho lo que está pasando en la radio, solamente escucho que quieren que salude. Un saludo a toda la hinchada. O sea, si no tiene retorno y escucha, o sea, ya. Leito, yo le mando un abrazo, yo le entiendo esos problemas técnicos que nos han solido pasar a nosotros de ya nada ya. O sea, no han sido ustedes los. Claro. Y es como que cabreante porque todo muy... Sí, está bien, no pasa nada, no se emocione. Yo te entiendo, Leito. A ver, cuénteme, ¿cómo le va por allá? ¿Qué dice la gente por ahí? ¿Qué es? Ya se cayó la... Se cayó la comunicación. Ahí está, vienen y cierran. Adivinen el personaje. Ya no voy a decir nada en contra para que no me cierren a uno el teléfono. En tal caso, con que sea a favor, siempre salimos ganando, mijo, ya sabe. Oye, este Taz está inspirado el día de hoy. Oiga, muchachos, entrémosle un poquito en el último partido de liga y de ahí, como es tema libre el día de hoy, esperamos que toda la gente nos ame, ya, manden saludos. Vengan, háganse amigos. Pero un poquito más cerca el micrófono. Acérquese el micrófono. Igual sí, sí, o sea, usted, oye, ese sí, yo no, sí no me muevo. Perdón, no. Muchachos, ¿cómo vimos el último partido de liga? Bien, yo le vi al equipo que jugó. Yo también. Sí. Lili querida, ahora sí. Oye, Lili, un saludo grandote a Argentina. Cuéntanos, Lili, ¿cómo estás? Aquí solita haciendo el programa, pero no importa. Todo bien, porque yo sé que están disfrutando. Y un abrazo a toda la gente que nos escucha en nuestro último programa. Que bueno, ahí contándoles todo cómo vivió la hinchada estos dos últimos. No, qué chévere, qué gusto escucharte, Lili. Sí, oye, estamos pendientes de que algún rato puedas llegar a acompañarnos también a nosotros acá en la radio. Seguir sintiendo el calor de esta familia que hemos creado. Y qué chévere el poderles tener juntos. Esperemos que Edgarín ya también se pueda conectar. el futuro que sobre nos todo, está... Sobre todo, Lili, el calor humano. Ante todo, correcto. Si quieren, nos vamos. Agarre el perro. Póngale bozal. Bueno, gente, ¿qué les bueno, contamos? Bueno, muchachos, vamos con el partido de lunes contra el Nacional. Yo creo que un poco la gente triste por lo que no logramos clasificar a la Libertadores. Pero el carnaval de Liga se vive toda la vida. No son ¿la 90, carnaval o el carnaval? El carnaval. Ah, el carnaval. El carnaval. A la voz del carnaval. A la voz del carnaval de Liga. No son 90 minutos, es toda una vida. Muchachos, Dani, ¿cómo viste al equipo? Bueno, yo lamentablemente no pude ir al estadio a acompañar al equipo, pero igual estuve bien. ¡Cierra el micrófono! ¡Cierra el micrófono! No le molesten. Dando mal ejemplo. Expresarse, oye. Se le cae el micrófono. Se me cayó el micrófono. Se le cae el micrófono. Agarre con confianza que ya está apagado, tranquilo. Siga, siga. Claro. Oído tiene la culpa. Yo sí dije que este programa iba a estar divertidísimo. Ahora ya no de locales, muchachos. Qué chévere verles ustedes en la cancha el día lunes. No creía que nadie, ¿eh? Más populares que en Chile estaban acá, firmaban autógrafos, no, bengalas. ¿Cómo que no? La alegría de ver a los hermanos a los tiempos, pues, brother. Fue abrazo a todos. Ahí justo en Planeta subimos una foto del abrazo de ustedes. Me pareció algo súper chévere. ¿Cómo les ha tratado la ciudad hasta ahora? Y lindazo. Lo máximo. Usted. Uno llegó, vio montañas y dije, este es mi país, carajo, ya. Uno llegó a la ciudad, vio el desorden del tráfico, curvas, ¡qué genial! ¿No? Tenemos curvas en la ciudad. ¡Ay, carajo! ¡A barrera! ¡Adecho! ¿Ve? También, también. Han venido malcriadotes ustedes, ¿no? Mentira, oye, yo soy oye, educado. Pero de lo que yo vi, ustedes se bajaron del avión directo al estadio. Claro. Como debe ser. Exacto. ¿Cómo se con vive esa pasión? Con llegamos, es re loco porque, por ejemplo, tienes tu familia, tu todo, pero entienden también que tu pasión es tan grande que es como que, bueno, ya, deme las maletas y vaya a la cancha, vaya, ya llegó, ya, vaya a la cancha, sea feliz, mijo, súper. Llegar, bajar, dejar las maletas a tus viejos, toparte con los panas y saber que tienes menos de 10 minutos para estar en el estadio bajándote del aeropuerto, es como que de una, si me banqué 50 horas en bus, no me voy a demorar más de 10 minutos en llegar a la cancha. Oye, y rapidito, vamos. Cuéntense en ese viaje a Chile, pero cuéntense las anécdotas que a mí me contaron. Lo viajé con el enemigo. ¿Cómo es eso del enemigo, Gus? Cuéntate eso del enemigo. Cuando fuimos a comprar los pasajes, no conseguimos los 6 asientos juntos de la gente que viajó a Buenos Aires. ¡Acho! Entonces, no, yo viajé con él. Yo viajé con el Morán y el Ivancín, el Futo, y ellos viajaron en otro colectivo antes. Cuando me subo a este bus, un man con la gorra de los de abajo, así. Dije, ve esa pendejada, así. Después dije, bueno, ya es uno, estamos dos. Cuando el hijo del man se empieza a subir unos 6 más y saludan con todo el bus, dije, ya, se armó. Se armó, ya, nada, ya. Se jodió. Claro. Y uno iba, pero vestido de civil, era lo bueno, así como que todo bien, así. Llegar a Chile con todo. Oye, pero cuenta la anécdota que les pasó, pues, llegando a la frontera, cuando estaban haciendo aduanas y todo eso. Chuta, mejor. Cuenta para que la gente se alegre, pues. ¿Cuál de todas? Porque nos pasaron algunas. La de los trapos. Ah, focazo. Llegamos y como en la frontera de Chile es re jodida la situación, te botan los perros, así todo, y te hacen abrir las maletas, todo, y cacha, vos llegas. Y yo solo tenía en la maleta el trapo y un boxer para ponerme al día siguiente que volvía. Y llegas y te abren todo así, vos ves que llegan los otros locos y te quedan bien y dicen, ve esa huevada, ahí tengo trapos y son del otro barrio y vos ahí con 6-5 panas más esperando que llegue el otro bus y es como que, uy, ¿será que se pone feo o será que se pone divertido? Así, claro, más que todo. Entonces fue como que, igual allá la policía, todo bien estaba ahí, los carabineros, re jodidos en Chile, así, mala onda. Mala onda con nosotros en tal caso, porque nosotros acá en Casa Blanca, los manes trajeron su trapo, trajeron su bombo. Nosotros llegamos al Estadio Nacional y nos quitaron todas las banderas, no nos dejaron entrar ni un bombo, nada. Y de encima, o sea, no nos quitaron, nos dijeron, vea, usted, si quiere entrar, deje esto en este tacho de basura. Sí, era como que... Y después lo mandaba. Ponían tus trapos, o los trapos de la gente que viajó en charters y todo, trapos medios grandes, así, ponían en un tacho de basura, con astas y con botellas de plástico así encima, cacha. Entonces era como que, loco, no te voy a dejar mi trapo morir así. Y encima más el carabinero dice... Pero es un pedazo de tela. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso, mi Te respondo, te ignoro, era. Vean, acaba de llegar el atrasado. Bienvenido. ¿Dónde dan esos desayunos, ve? Pero es que trae los regalos. Bienvenido, papá, ¿cómo le va? Pero cuente que acabó de llegar. Entonces, te termino de contar. Pero vea acá. Verás, te termino de contar. Entre esas, ¿qué más pasó? Entre esas y las otras. No teníamos cómo dejar... nuestras cosas en ningún lugar porque... No estaban los buses, o sea, eso nos contaba el futuro. No llegamos, claro, llegamos, nos dejaron, la policía escolta se fue. Éramos yuchos así. En el medio de dos barras, la barra de los debajo está dividida. Y están ubicados en la norte y en la sur. Entonces nosotros éramos en el medio y teníamos una moneda para decir, a ver, ¿A pelear a la izquierda o a la derecha si me toca salir así? Pero me parece que la noche están los viejos de los de abajo, claro. ¿No es cierto? La gente vieja. En la sur. En la sur. En la norte están los viejos. Exacto. Pero pone, esa situación es diferente porque, o sea, mientras vos estás allá adentro, solo, ya sin escota, sin nada, puta, eres un grupo chiquito. O sea, pero el... Focazo, la adrenalina es que... Encima mal hecho el operativo, porque los carabineros nos llevan con dos patrullas a siete furgonetas y nos meten por la puerta de la galería de los de abajo. Pero los manes nos quedaron viendo así y no tuvieron tiempo de reaccionar. Fue como que ve. Como con el coyote pasa, claro. Le pasa a venir el correcaminos que se le va así. Hola muchachos, ¿qué les parece? Tenemos un poco de saludos o el Leito o la Lili nos quieren aportar algo. Bueno, aquí ya que estás hablando de saludos, Santi, quería aprovechar para saludar a Nisa, amiga de Lili también, que nos está escuchando en este momento. Va a salir hacia Guayaquil. Pero antes de irse, está escuchando el programa, un saludo especial a ella. También un saludo a mi viejo. Normalmente trato de no saludar a la familia por este medio, pero aprovechando las fechas. Pero es que en tu casa no te quieren, pues, ¿qué te haces de sapo, weón? No, saludos, señor Merizalde. Un saludo a mi viejo, un saludo grande, que él es uno de los que me ha metido la radio en la cabeza. Y... No le conozco. ¡Al suegro! Oye, esa relación no extraña. Ya lo has de conocer, Lili, no te preocupes. Ok, dale, chévere. Y otro saludo, ¿a quién más tengo que saludar? Nada, a la familia de Ecuador, a mis hermanos, Fabio, Carlita, a Ceci, a José Luis, a la familia de Ecuador, aprovechando las fechas, un saludo especial. Un abrazo grande a la distancia. Y nada, encantado escuchándole, muchachos, sus historias de Chile. Pero dale, Lili, también si quieres aportar con algo. ¿Lili? Lilita. ¿Lilita? ¿Te escucha? Se resintió ya con lo del suelo. Sí, aquí estoy, aquí. ¿Adicha? Lilita. Lilita. Cuente, a ver, ¿cómo lo vio lo de Chile usted? ¿Cómo? ¿Cómo viví lo de Chile acá? Ay, no, yo lo vi con mi mami acá, porque justo llegó, entonces mi mami también, como es súper hincha, vimos desde acá y súper triste, pero bueno, ahí haciendo el aguante siempre y con la frente en alto, como siempre digo, como en cualquier cosa de la vida que pasa, pero bueno, hay que estar ahí siempre con la liguita, ¿no? Oye, Lili, permíteme presentar a un compañero nuevo que quiero que le salude el día de hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿tu nombre? Kevin, muy bien, bro. ¡Pero saluda! Sí, muy bien, bro. Enojado. Con ahí, sí, con viene tarde y todavía... No, me quiere hacer la foca, ¿no? ¿De qué? Pero no, ¿por qué? ¿Pero por qué te vas a hacer la foca? ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde estabas vos? ¿Vos dónde estabas? ¿En dónde te quedaste dormido? Si estaban juntos, que ya se nos va. ¡Ay, roncaba, a ver, ayer mucho el Kevin estaba leyendo. Roncando, o sea que vos mordías la almohada mientras el Kevin roncaba. Ay, oh, cómo es la situación. ¿Por qué huevías mal parado? Ve, hermano, las cosas que uno se entera y recién llegado, ¿qué bestia? O sea, igual más celoso que vos también andabas en las mismas. Pero, Ramón, pero, ¡ah! Se llama Melinda. No, ya, qué chévere. No, ya. Perdón, el retraso, pero había un tráfico ahí, todo el mundo comprando. En la América, al menos por donde vi, estaba bastante, bastante tráfico. Entonces, bueno, qué bueno estar aquí una vez más con ustedes. Qué bueno verles a los panas que vinieron de Argentina. Y dale, Vero, sigamos con el programa. Con el guión. Improvisado. Vamos con un poco de saludos. Sí, quería darles aquí unos saluditos que nos han enviado al Twitter. A ver, el primero es de... ¿De quién? Por favor. A ver, tenemos aquí de Jaime Sosa. Nos manda, y ahora enchufarnos... Planeta, por Radio Rumba y para todo el mundo vía web. Un saludo igual para Jaime el Mono Albo, que siempre está pendiente de Planeta Albo. Acá hay otro saludo de que les mandan desde Bogotá, Iván Sin. Un saludo grandote al Dieguito, mi brother. Diego Duarte, un saludo desde Bogotá, Colombia. Ya te caemos, Dieguito. Iván Sin en casa, feliz Navidad, gente de Liga. Y de Rubén Molina, para este tráfico, lo mejor escuchar Planeta Albo con esa banda de locos. Bien. Feliz Blanca Navidad. Leonardo Briones, qué goce los chicos de Planeta Albo. Felicidades por el programa. Un saludo para ti también. ¡Sí! ¿Facebook tenemos algo? No está abierto. ¡Chuta! ¿No está abierto Facebook? ¡Hable serio! O sea, hoy ya solo porque es programa especial. No, no, rotando con saludos. Por Navidad les vamos a evitar abrir las redes sociales. Vamos para más, para On Daisy. Sí, dice, escuchando el último programa de Planeta Alba para tener. Pero solo es el último programa del año. Del ojo, año, sí, el próximo claro. Año volvemos de recargados, muchachos. La tercera para Teniuk Silva también, que nos escucha, dale algo a Juan Barra Brava. Juanito, un saludo para todos ellos. Leonardo Briones, para Pepe Zavala, que nos está escuchando. Oye, Cristina, yo le mando, déjame mandarle un saludo a la Paito que me está oyendo y que le quiero full. Mi ñaña hermosa, te quiero full. Nos vemos entre estos días. Te mando un beso gigante y súper. Sí, un saludo súper especial a Pepe, que sufrió un accidente, sí, pero ya se está recuperando. No, pero sí. En embotellamiento debe ser. No. Ya se está recuperando, un saludo inmenso para él, de todos que nos conformamos Planeta Albo. Y buena, seguimos, vamos, buena vibra, Pepito. Un poquito para lo que fue el partido contra el Nacional, muchachos, me muero de carro. Oiga, vea. Sí, dale. Sí, a ver, con... partido, muchachos. Leito. Está en el guión, muchachos. Empiece, Leito, le escuchamos lo que usted diga. Bueno, el partido contra el Nacional, ¿qué puedo decir, muchachos? Creo que es el resultado de se vio en el equipo el resultado de lo que fue todo el año, ¿no? Casi 70 partidos jugados, somos el equipo que más partidos jugó en el año, en el continente, muy duro para Liga, se veía a los jugadores cansados, jugar con un Lucas Acosta en una posición que no le corresponde totalmente, y haber jugado varios partidos importantes para Liga en las últimas fechas con un equipo alternado, con un equipo mixto. Creo que cualquier otro equipo en nuestra federación hubiera chillado, hubiera llorado, hubiera reclamado que era imposible que enfrentar un torneo internacional en instancias finales de campeonato local peleando tantas cosas importantes. Sin embargo, Liga asumió el reto, lo hizo y lamentablemente no se lograron los objetivos. Sin embargo, yo quiero resaltar la actitud de los muchachos hasta el último minuto que pelearon. Íbamos perdiendo con Nacional y alcanzamos el empate y seguíamos presionando, buscando la victoria. Resaltar las cosas buenas, por ejemplo, el corazón que le puso Chucho Bolaños. Quizás en algún momento la hinchada le ha tenido ciertas críticas para Chucho por su manejo personal, ¿no? Lo que hace fuera de cancha. Sin embargo, yo resalto todo el corazón y la responsabilidad con la que asumió los últimos partidos Chucho Bolaños, que a pesar de venir saliendo de una lesión, incluso jugando lesionado, lo hizo con mucho corazón. Golazo del Chucho, si nos está escuchando él o su novia, felicitaciones a los dos, espero que estén pasando una feliz Navidad. Eso, muchachos, triste, obviamente, no sé cómo lo vean ustedes, sin embargo seguimos siendo los números uno del continente, ¿no? Eso está perfecto, Leito, recalcando eso. Ante todo es como que el equipo dio todo en la cancha, se sudó la camiseta hasta el último. Sabemos que igual, como decía, Claro, también. Yo toda la vida, pues. ¿Sigues jugando la camiseta, mijo? Llegó la alegría del hogar, ojo. Llegó la alegría del hogar. Preséntese, preséntese. Ya me conocen, pues ya. Preséntese. Diego Fernando Chamorro Enrique Chiluisa, tu pisa, repisa. Tu marido también te pisa. Tu papá también y yo también. Pariente directo de Juan Montalvo. ¿Qué dice, maestro? ¿Qué al aire? Ahora sí, casa completa. Ahora sí, tenemos casa completa jugando de locales. ¡Sí! Vamos, muchachos. Oye, futuro, te faltó decir que somos primos hermanos de Mandingo. No, ves que eso no se dice, es la otra ala de la familia, pues. Claro. Esa es la sorpresa, dice. Bueno, muchachos, ¿qué nos comenta un poquito el futuro? ¿Cómo vivió el partido contra el Nacional? Yo creo que un poquito atareado, llegando recién de Argentina. Ah, estuvo divertido, estuvo divertido. Sí, segundo año consecutivo que me bajo de un avión y me toca irle a ver a Liga Deportiva Universitaria. ¿El año anterior se fue a Guayaquil? Claro, me bajé del avión, entregué las cosas, les saludé a mis hijos, ¿cómo están? Les adoro, pero me tengo que ir a mis obligaciones. Claro, primero las responsabilidades, claro, ante todo. Este año también fue lo mismo. Llegué, nos bajamos así. Bajamos del avión, le vi a mis hijos, ¿cómo están? Les adoro, les quiero. Otra vez mi papá se va al estadio. Oye, pero hay que le traiga los chamorritos. ¿Hoy día? Sí. No, se están preparando para la noche, pues. Ay, yo. Pero esperamos para el próximo programa. Adiós, cierto, aquí, que hay algo. Hoy día pasa algo, digo. Hoy día sucede algo. Hoy día juega la liga. No entras nada, pues. No pasa nada. Claro, man, es como que jugar a la liga, loco. ¿Cómo vas a descomponer eso? Casi tan grande. No. Después. No. Estamos en horario. Es que dan pavo. A vos te darán pavo, mijito. A él le encanta. O te van a hacer la de pavo, mijito. ¿A la Danielita? Ella no sabe nada. ¿Ya se está esperando? Ella quiere averiguar qué es lo de hacer lo del pavo, ¿no? ¿En serio? Si es que alguien nos ama y nos explica así, pero en términos radiales, ¿qué es hacer la del pavo? ¿Hacerle la del pavo? 254, ¿qué dice ahí? 7482-255-0261. También que nos llame una óptica, porque el señor Santiago Puebla ya no ve bien. Si hay una óptica que nos quiera auspiciar. Ve, eta metanol es el que tiene usted ahí adentro, señor. Sabrán tomar ustedes, Dios mío. Un currinto. No, ya me viene la próxima semana. Correcto. Bueno, sigamos con los saludos, es un programa especial. Es un programa especial de presentar una blanca Navidad, muchachos. Guión libre tenemos, a ver, usted cuénteme, ¿cómo es que quería que le enseñen a hacer la del pavo? No sé. Yo estaba preguntando nomás cómo se hace la del pavo. ¿A quién le quieres hacer la del pavo? ¿O quién quieres que te haga la del pavo? ¿Quiere que le enseñe o quiere que le explique? Claro. ¿Le enseño o le explico? Cuente. Explique. No, pero es que no se sabe explicar, mejor claro. Que te enseñe. No es malo para explicar. Mejor con hechos. Claro. Claro, sí. La práctica es todo, ¿no es cierto? Exacto. Mientras uno más practica, más bonito le va. Qué feo que ha estado eso, no sé si. Sí. Eso fue extraño. Como no sé. Algo, no. Oye, qué gusto ver ayer a la familia de la MB reunida. Bacán, usted, loco. Usted pasó por ahí saludando, qué chévere. Claro. Verles. Oye, hay que ponderar y hay que saludar bastante a todo lo que es Núcleo Centro, obviamente es Muerte Blanca. Ayer fueron de agasajo a una escuelita en el sur, algo que la Muerte Blanca viene haciendo siempre, muy constantemente, muy casado. Esto más que nada es un saludo y un agradecimiento más que por todas las cosas, por todas las cosas buenas que hacen, porque así es Liga, así es la hinchada. Y hoy me parece que un aplauso muy grande a toda esa gente que da el granito de arena, porque es gente muy necesitada que encima pone y da y lleva un poco de alegría, cosas que hay que ponderar bastante en la vida. Bueno, yo sé que creo hace muchos años se viene haciendo esto de los agasajos navideños. Creo que, o sea, la Muerte Blanca resignifica mucho a lo que nosotros vemos y expiramos mismo en nuestra cancha, ¿me entiendes? Pegues el micrófono. Somos personas humildes que hemos ido desde hace mucho tiempo a la cancha y vemos cómo se necesita en la calle. Nos hemos criado en la calle también. Entonces, claro. Para toda la gente, la Navidad es para todos, más aún para los niños, por eso se hace ese tipo de agasajos. Y ve. Claro, entonces es como que todo bonito, así. Un abrazo gigante a la familia de Liga, que es re bacán hacer algo así, darte cuenta que tienes mucha gente indigente en la calle que viene sin nada a pedirte un caramelo, una moneda. Ahí está el estirpe del liguista, mijo. Exacto, de ayudar y dar la mano. Así. ¿Hace cuánto viene haciendo esto la Muerte? ¿Hace cuántos años? Hace rato. Chuta, no sé, mínimo deben ser unos 5 o 6 años que ya se viene haciendo este tipo de... Sí, más también, yo cacho. Sí debe ser así, ¿no? Y va cansado ver la alegría de la gente que no tiene, que llega un alguien que no conoces y te da un algo al que no tienes buena onda, loco, ver caras alegres de niños y de gente que de escasos y bajos recursos. Dales un algo, es que plus esto, de ayuda. A mí me parece que Liga no solo es fútbol, la verdad. O sea, Liga es una familia bien grande. Vean la familia que hemos conformado. ¿Ves? Morenitos, blanquitos, guaguas guapas, los de filial. No le digan a ser Gustavo. No, come la sopa, come la sopa. Tiene lindo sentimiento. Es que no, momento, bonita letra. Gustavo está en época de crecimiento. A lo alto, a lo alto. Claro, nosotros ya nos toca a lo ancho. A lo ancho. Época de crecimiento a lo ancho. Si regresé más alto es porque bien me alimentaron todos los sábados divertidos en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cómo cambiamos de rico? Oye, ¿qué les parece si se cuenta la anécdota? Porque el Ivancín cuando llegó decía, oye, esto sí es distinto, ya nos sentamos, dice, tenemos que filmarnos alguna vez haciendo el programa. Ahí están contando unas anécdotas tuyas, ¿no? Ah, ¡mías! ¡Ah, bárbaro! Aprovechas que no estoy claro, presente todavía, ¿no? Para hacerte quedar bien en tal caso. Ah, bueno, bueno, no, no, es que, o sea, nos reuníamos en la casa, ¿me entiendes? Pero estábamos en plena sala y en mi casa vive un montón de gente. Entonces, cuando están entrando y saliendo, todo el mundo sabe que estamos grabando programa, pero... Full cacarillas. Chicas viven, full chicas. ¿En serio, Lilita? ¿Sí? ¡Correcto! Oye, Lili, oye. Ya vas a ponerte celosa, ¿no? ¿Sí ves? Hasta eso estaba. Hasta eso estuviste. No, estaba... Bien. Divertido. No, se la pasa divertido. Algún rato hemos de hacer una programación mucho mejor allá. Tengo un poco de ideas para hacer el programa el próximo año. En otro ambiente, otro tipo de cuestiones para que salga muy, muy bien. Se comía rico los sábados, era divertido. Eso sí, o sea, más que todo nos reuníamos no solo para hacer el programa, sino para hablar de Liga todo el día. También para tomarnos nuestras cervezas, para comer comida ecuatoriana. Qué sé yo, o sea, para pasar un rato bien, ¿me entiendes? No solo era... Es una manera, el programa es una manera de unir a la familia. De unir a la gente... ¿Tú crees que esto pasa con el resto de amigos que están fuera del país? ¿Qué sé yo? Debe pasarle lo mismo a Leo, al Edgarín, y así mismo a la gente Lilita, que nos escucha afuera, claro. La Lilita. Bueno, la Lili es parte de ustedes, pasa con ustedes, ¿verdad? Pero qué chévere. ¿Qué dice Don Taz? Pero habla usted también, pues oiga, que le escuchen. Usted también es que está poniendo ahí los efectos especiales. Nosotros tenemos chef oficial de Planeta Albo de Buenos Aires. ¡Ah, carambas! Sí. Dicen que soy yo, y yo digo, bueno, todo bien. Parece nomás que no hace nada, pero cocinar sí puede. Parar una olla. Démosle un pasito. Mi ñaña, que la última vez nos cocinó. Sí, Dianita. Dianita esa lasaña, Dios. Oye, pero quiero de que veas la cara que acaba de poner acá este Gustavo. La lágrima se me fue. No, vos también. Calla, hasta el corazón. Oye, ¿cómo dice Gustavo? ¿Quién habla? Iván. Oye. Dianita, un abrazo y un saludo gigante. Demos de paso al Don Taz, que dice que nos quiere decir algo. Pasito, ¿qué vas a decir? Evitar, no. Nos vamos a un corte y voy a poner una canción que me acaban de pedir. ¡Esa sería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la tengo jurada! Sigan poniendo esa musiquita vacancísima que me gusta a mí. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. saber qué pasó contigo. En todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Fuego no acabe con tu alegría. Las camaretas, silbadores y todo tipo de fuegos pirotécnicos son un peligro. No expongas a tu familia. Disfruta estas fiestas y dale un final feliz al año. Un mensaje del Cuerpo de Bomberos de Quito. El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Papi, qué triste este bidoncito. Martina, lamentablemente, esa es la realidad de muchos niños ecuatorianos. Papi, yo no quiero niños tristes en esta Navidad. Tal vez no podamos eliminar la tristeza, pero sí podemos ganar más sonrisas. Con mi burrito sabanero. Con la colaboración de todos, podemos reunir muchos detalles para los niños sin recursos. Yo tengo juguetes y ropa. Y conservas. Amigos, los invitamos a todos ustedes a colaborar para que esta Navidad llegue a muchos más hogares. Puedes traer juguetes, ropa en buen estado y conservas a las instalaciones de Radio Rumba Deportiva 94.5 FM. ¡Por una Navidad! ¡Con más sonrisas! Navidad, vívela en Comisariatos Cospa y gana un Chevrolet Optra, 10 motos y 100 órdenes de compra de $200 cada una. Ven a Comisariatos Cospa, compra, ahorra y diviértete. Cospa Norte, Avenida La Prensa frente a la base aérea. Cospa Sur, Avenida Rodrigo de Chávez frente al Cuerpo de Ingenieros y en todo el país, abiertos a todo el público. Reclama un boleto por tus compras mayores a $15. Aplican restricciones. Promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2011. Uy, querido, nos paró el policía. ¿Y ahora? Documentos, por favor. Eu, no tengo. ¿Qué? Oficial, le acabo de decir en portugués que no tengo licencia. ¿Se da cuenta? Lo hiciste, mi amor. La gente ya se está preparando para el Mundial de Brasil 2014. Ahora con la 29. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Abre tu cuenta Brasil 2014. Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre. Tu futuro en las mejores manos. Cooperativa 29 de octubre. No somos tus huesos, pero también te sostenemos. No somos tus músculos, pero también te protegemos. No somos tu mente, pero también pensamos en ti. Y es que aunque no nos veas, nosotros siempre estaremos ahí con todos nuestros productos de acero, como varillas, electromallas, alambrón y columnas conformadas, para protegerte y darte esa seguridad que todos queremos tener. En Andec, innovamos desde lo que ves hasta lo que no puedes ver. Andec, el único acero sismo resistente de Ecuador. Andec, fuerza interior. Encuentra nuestros productos en la red de distribuidores Disensa y Andec a nivel nacional. Todo lo que eres cambia cuando comienza el juego. La pasión le gana a la teoría. Los únicos números que importan son los de las camisetas. Todo eso que nos hace diferentes termina cuando el juego comienza. Esta Navidad ven a Maratón y compra a 3 y 6 meses sin intereses, más 2 meses de gracia con todas las tarjetas de crédito. Y con tu Diners Club Internacional, Visa y Mastercard Banco Pichincha, por compras superiores a $90, participa en el sorteo de 2 órdenes de compra de $250 por día. Aplican restricciones. Esta Navidad piensa en deporte, piensa en... Maratón Sports. Hola, cosita. Le sacamos brillo a la pista. Sorry, me estoy recuperando de una lesión de tibia y peroné. Y me dieron una parada de 3 meses. Pero yo confío que volveré a las pistas con el mismo nivel. Así que la próxima vez será así. La rumba y el deporte comparten muchas cosas. Sintoniza Rumba Deportiva, 94.5 FM. Algo en el oído, no sé qué pasó, pero bueno, aquí está. Al joven. Usted es perro, usted es perro, usted también sepa comprender. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me acabo de pegar feísimo, ve qué bestia. Ay, ay, ay. Castigo divino. Ay. Bueno, vamos ahorita con unos. Bueno, digamos aló entonces. Buenas tardes. ¿Sí, quién es? ¿Algo? Buenas tardes. Aló. Sí, sí, yo aquí, ¿quién allá? Aló. Sí, buenas sí, tardes. Buenas tardes. Aló, tenemos el gusto. ¿Qué tal? Charlie Wynn, Charlie Wynn, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué dice Charlie? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto escucharte. Les cuento que Charlie nos está llamando desde Manta. Liguista a muerte de esos liguistas. Un saludo y un aplauso grande para Manta. ¡Vamos! Que se ponga, tiene que venir con las primas por acá, ¿no? Verás que si es manaba, ¿no? Le dio un gran saludo desde la playa. ¡Qué chévere, Charlie! Cuéntanos, qué gusto escucharte. Sí, bueno, realmente quería llamar a felicitaros por el programa, por la iniciativa que tienen, y aprovechando la fecha también, pues, a todos ustedes que tengan una feliz Navidad y un próspero año, que realmente el equipo, pues, nos dio muchas alegrías, lamentablemente no fuimos campeones. Pero yo creo que más allá del sentimiento de caer campeón, yo creo que lo que vivimos fue inmejorable en los términos de la hinchada, que nunca abandonó el equipo, siempre lo alentó en las buenas, en las malas, que eso es lo más importante. Y yo creo que los liguistas este año pues comprendimos de que no se puede ganarlo todo, pero aún así el aguante de la hinchada es indudable. Y yo lo mismo que seguimos siendo el primero de Sudamérica, así que todo bien. Sí, no, eso por supuesto, en la Conmebol estamos por delante de Inter, de ahí Estudiantes, de ahí viene el resto, pero este año tenemos que trabajar el próximo año fuerte para que el equipo nos vuelva a dar una buena alegría, ¿no? Y ahí aprovecho también para que ustedes que tienen este medio de comunicación y tienen este espacio, para que fomenten pues a la hinchada que vaya más al estadio. Bueno, uno a veces hace lo que puede para poder trasladarse y viajar a Quito a ver al equipo, pero a la gente que está en Quito pide mucho más y apoya más al equipo. Creo que esa es la tarea pendiente que queda para que le queda a Liga y a todos los que hacemos Liga para que se haga realidad el próximo año, ¿no? Qué bacán, Charlie, qué bacán tu llamada. Para la gente que no le cacha, es el primo de Ajax, iba a decir, es el primo del Bodo. Él estuvo con nosotros. Exacto, primo de Bodo, primo de Chiqui, primo de algunos liguistas. Primo de Neme. Sí, cuando tuvimos invitado a Neme. Decir, pero Vero, no me des malas referencias. Sí. Bueno, de hecho, ahorita que están por allá, bien, creo que están escuchando también el programa, les mando un saludo. Así que eso, muchachos, ganas, ñeque, para el próximo año. Muchas bendiciones a su familia y sigan adelante con el programa, que está increíble. Oye, Charlie, muchas gracias y también ve, queremos enviarte una felicitación muy grande. Les cuento, Charlie está manejando una escuela de fútbol en Manta. Y esta semana tuvieron asociación, vino Emilio Butragueño, estuvo presente en la inauguración de la escuelita. ¿Por qué no nos cuentas así brevemente cómo les fue el miércoles? Que en verdad te fallé, loco, pero cuéntale un poquito a la gente que nos escucha, todo el proyecto. Chévere. Sería chévere, claro que sí. Para que la gente te escuche. Sí, seguro. Bueno, esto es un tema que lo trabajamos durante todo este año. Pudimos tener el acceso a la Fundación del Real Madrid y les presentamos el proyecto. Realmente es un proyecto sociodeportivo. Bueno, es una fundación, manejamos acá 280 niños de Montecristi, Jaramillo y Manta, la mayoría con escasos recursos económicos. Y un poco la idea de esto es que, evidentemente, pues la Fundación del Real Madrid nos apoye y nos dé toda la logística y la operación para que, obviamente, nos consigan y nos ayuden a conseguir sponsors, que es lo más principal en eso, pues, ¿no? Y de ahí, casualmente, bueno, justamente aprovechando la oportunidad y atando a la idea anterior del tema de la hinchada, Emilio Buitragueño, que de paso es una persona muy sencilla, muy, la verdad que excelente persona, un tipazo, nos comentaba que el éxito del Real Madrid es que el Bernabéu siempre se llena, o sea, juegue el Racing de Santander contra el Madrid o el Mallorca o el Liverpool o el Manchester o el mismo Barcelona, el Bernabéu siempre se llena, y eso es lo que, como les decía, la tarea pendiente de todos nosotros es hacer que Casablanca siempre se llene, ¿no? Y de ahí, bueno, eso nos llenó de satisfacción esta visita, y esperamos, pues, tenerles más noticias en el transcurso ya del próximo año, porque realmente estamos pensando en grandes, aquí aportando con granito de arena a la sociedad, porque entendemos que lo primero que nada, antes de ser futbolistas o buenos futbolistas, tienen que ser primero buenas personas, ¿no? Y eso es que logramos el tipo de comienzo. Qué bestia, qué gusto, y sobre todo es otro equipo blanco, que el blanco siempre predominará en nuestras vidas, ¿ah? Te mando un abrazo grande, Charlie, qué gusto el recibir tu llamada, gente como ustedes, la que hace grande a Liga. Un saludo a toda la gente en Malta, un saludo a todos los muchachos que nos están escuchando, que tengan unas felices fiestas, y ya pues que venga fútbol, porque parece que Liga creo que va a jugar en Estados Unidos, y me parece que se va para la India. Hay algunas invitaciones que no son formales todavía, pero por ahí ya escuché. Entonces, Charlie, les mando un abrazo grande, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes y felices fiestas a todos por allá y sigan el programa. Chao, chao. Santi, dime tú. Santi, ¿qué te parece si ya que estamos con guión abierto, no sé si habrán hecho un guión, parece que estamos con guión abierto, el correo. Planteamos un tema para que la gente se enganche por Twitter y por teléfono, para que den también los números, para que la gente... Dele. Y que la gente nos diga, ¿cuál creen ustedes que fue el mejor recuerdo que tienen del año 2011 con Liga? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen del año 2011 con Liga? Ya, ¿y por qué no empiezas vos con ese recuerdo, pues, loco? A ver, da la pauta. Porque recién se me ocurre y no he pensado en ninguno. Kevin, va. El mejor recuerdo que de este año que me dejó Liga fue el partido contra el Deportivo. ¿Algún Deportivo? ¿Cómo? No me acuerdo. En el Atahualpa, que nos expulsaron dos jugadores, sí, me parece, y les empatamos, o sea, el ambiente, ¿vos te acuerdas, Santi, el ambiente que se dio? ¡Hijo de madre! También estaba el Leo ese día en el estadio. Con las gloriosas fuerzas aéreas ecuatorianas. Exacto, ese fue el mejor recuerdo que me llevo de este año, yo al menos. Tú, Mauro, no sé. Maurito. No, yo creo que igual fue en ese partido contra el Chiquito. Claro que estábamos el Leo, estábamos todos ahí, vi... Y el casa llena y el bendito licor corría por ahí. ¿Qué? ¿Cuál? No, ¿qué? No, pero, ay, perdón, agüita. Sí, agüita. No, ese fue un partidazo, eso aparte de... Eso era traguito bueno para el mal de amores. Yo creo que el mejor recuerdo para mí fue verle al Gareca llorar después de lo que le ganamos a Vélez en su propia casa. A todos esos tipos, cómo lloraban, se despedían. Chao, Gareca. Ya sabe, no hablo más del Gareca. Sí. Yo, para mí, el recuerdo de Liga de este año más grande fue la victoria en el Guayas. El partido ese, que es sufrimiento, cuando parecía que nos hacían la vuelta, pero con Ambrosi ahí, hermano. Golazo, ese gol, ¿cómo grité ese gol? Que algo que con el fútbol compartimos, es ese partido el que nos pegó. Yo creo que ese partido, es que todo se lo vivió con intensidad. Hubo cierto proceso arbitral que fue en contra de Liga Deportiva Universitaria, sesgado totalmente, las expulsiones, el empate, todo que se lo venía, y al final ese gol de Ambrosi, o sea, la misma falla de Ambrosi, y luego el gol, increíble, fue como decir, bueno, yo la hice, pero aquí la remiendo, venga, con fuerza, bro. No, a mí me parece que eso fue genial, bro. Y también otro producto muy emocionante del 2011, fue la clasificación a penales con Libertad de Paraguay. Sí. Yo creo que ahí se lo vivió intensamente. Intenso, güey. ¿Qué? ¿Paraguay? Claro. No digan Paraguay, por favor, que ya se roba el programa. Comienza el monólogo ahí, ¿no? Oh, no. O sea, y me faltaban como dos partes todavía de viaje a Paraguay, ¿eh? Nos vemos, muchachos. Tú, Zuka. A ver, fueron dos. El primero, haber silenciado. Lo que avance, sí. Nomás. El primero fue haber silenciado el Monumental. Ese realmente fue partidazo. Ambrosi se reivindicó con la hinchada. Deberían poner con todo. En la tribuna el nombre de Ambrosi. Y el otro momento fue igual en el partido en el Atahualpa contra el Deportivo Quien, pero el de la segunda etapa. Fue realmente un partido increíble, dejó muchos recuerdos, buenas experiencias vividas, y darnos cuenta que Liga es un solo puño y que estamos ahí para las que sea. Bueno, el recuerdo que tengo del 2011, igual, la silenciada al Monumental por todo lo que hubo el previo en Twitter con el famoso asambleísta que dirige con ese sobrino equipo. Bobo. Exactamente, con sobrino el que dirige Bobo. Ese equipo. Y cómo fue, ¿no? Quedamos con 10 jugadores, árbitro en contra, pero siempre Liga demostrando su jerarquía. Y golazo. Y oye, un golazo. Y yo me acuerdo, en cambio, yo tengo otra, la de Vélez, pues cuando perdimos con Vélez acá. La muerte, en vez de parar, siguió alentando. Sí, sí. No, qué manera estadio, de alentar. Todo el estadio. Eso te digo, o sea, eso me iba. La muerte empieza con el liderar el canto y se riega en todo el estadio. Sentir esa sensación en la cancha, indescriptible. Les juro que me parece que es uno de los momentos topes que yo he vivido, aparte del último partido que vivimos acá con la U de Chile. El Kevin se ha de acordar. Entonces, yo creo que son de los dos recuerdos bien puestos de fin de año. Sí. Lili, Leo. La Lili y el Leo faltan ahí. Sí, a ver, yo igual tengo dos. Uno fue contra Paraguay en Libertad. ¿Ya? En Libertad que ganamos 1-0, que fue el último gol, que fue así con las justas y que fue increíble. Y el segundo, que fue acá contra Vélez en el estadio, que fue lo mejor, o sea, fue uno de los mejores momentos y más gloriosos de haber podido verle a la Liga clasificar. Fue increíble. Y con golazo una vez más. Oye, Leito, ¿y tú ya tienes tu anécdota tal vez? Yo tengo tres para que vean. Ya, pero aguanta un chancito. O sea, vos estás como en ventanas, ¿no? ¿Cómo se llama esa cevichería internacional, marisquería internacional? ¿Cómo es? La de ventana. No han sabido ustedes. ¿Cuál? Tres sin sacar, nunca han ido ahí, pasando por ventanas, entras a Windows. Tres. Es la marisquería internacional, y alguien que corrobore ahí en el Twitter nos puede dar fe. Yo tengo hasta fotos en esa cevichería. ¿Qué está en serio? Propaganda es el de gratis, ve. Vaya, déjeme mandar un saludo muy especial. Yo sé que también el Ivancín se va a alegrar cuando mandemos los saludos. La Tefa nos está escuchando, toda la gente de Prensa Liga nos está escuchando el día de hoy. Vamos a mandar un saludo. Yo le mando un beso gigante en donde esté. Porque el Ivancín estaba reclamando el día y dijo, oigan, yo quería ver a la Tefa el día de hoy. Ahí está la oportunidad, la Tefita nos está escuchando, toda la gente de Prensa Liga, todos los dirigentes de Liga en especial nos escuchan, y gracias, ellos nos han dado el aguante todo este año y esperamos contar con el mismo aguante el próximo año. No, sí, a ver, lo vamos a leer. Dice un saludo especial a Planeta Albo y a Ciberalbos por todo el apoyo que engrandece a Liga. Felices fiestas, ¿eh? Qué chévere. Un saludo a los muchachos de Ciberalbos también que nos deben estar escuchando. Leemos un poquito de mensajes, porfa. Pero oye, o sea, ¡ah, la anécdota de Leo! ya sé cuál es la anécdota de Leo, que nunca le dejo hablar. Calma, calma, que no panda el cúnico. Y que no son anécdotas, son los mejores recuerdos de este 2011, ve, Puebla. Ah, ya, dele. Primero, antes, aprovechando que ahorita me toca hablar. El primero es haberle dejado de lado al joven. Un saludo para el Gabo Funebrero que nos está escuchando. Gabo ayer estuvo reunido con toda la gente de Bloque Norte. Un saludo especial para ellos que estuvieron haciendo su reunión de Navidad. Y nada, muchachos, mi mejor recuerdo de este 2011 es justamente el mismo partido con el que coincido con Mauro y con Kevin. Pude estar con muchos de ustedes en la General Sur del Estadio Atahualpa, alentando a Liga frente al equipo chiquito. Y fue realmente conmovedor la actitud de los jugadores, que con 9 jugadores logramos sacar un empate. No perdimos con ese equipo. y eso me llenó mucho de orgullo. No sé si recuerdas vos, Santi, que al último estábamos en el borde del túnel, subidos en el muro, y a toda la gente que salía fuera del estadio les hacíamos cantar hasta el último, y así llenos de orgullo algo de ser parte de este equipo y que no perdimos con ese equipo que no significa nada en la ciudad. Y fue demasiado orgullo, demasiada emoción, y aparte chupando con los panas, con los viejos amigos de siempre de la cancha, y un saludo especial para ellos, todos los que nos estén escuchando. Nada, y el otro triunfo de liga importante fue justamente el que logramos en Guayaquil, porque también estábamos con un jugador menos, nos habían empatado de último minuto y en los adicionales ganamos. O sea, qué más, qué victoria tan, tan importante. Y el tercero es pertenecer a Planeta Albo. Para la gente que nos sigue mucho tiempo, quizás debe saber esto, nuestro programa salió de una idea de Edgarín, que está en México. Un saludo especial para él, nos falta el día de hoy, que espero que esté pasando unas felices fiestas con su familia. Todo comenzó en febrero y de febrero para acá la seguimos luchando, la seguimos moviendo, cambiamos de radio, pero no nos dejamos caer. Estamos con una gran compañía de rumba que nos ha dado un espacio y estamos contentos por eso. Eso, muchachos, son las tres mejores cosas, el nacimiento de Planeta Albo como una de las cosas más importantes. Bueno, aquí ya tenemos algunas respuestas en el Twitter sobre cuál es el mejor recuerdo que tenemos de Liga en el 2011. Tenemos de Washington López que dice: lo bueno de este 2011 es que fui con mi viejo al estadio juntos 13 años después. Él siempre me llevaba desde pequeño. Liga, vivimos en Estados Unidos. Un saludo para Washington. Tengo otro de Dave Cusco que nos dice, fueron muchos, pero cómo grité el gol contra el Placero cuando terminó su invicto en Casa Blanca. Aguante la U y feliz Navidad. Un saludo para ti también. Sigue, no tienes más. A ver, hay otro de Jaime LDU que nos dice, el recuerdo de Liga 2011, el golazo de Barcos contra Vélez en Quito, donde Barovero metía la mano y le arrancaba el brazo. Tenemos otro de Jaime Alarcón, que nos dice el gol que hizo el Chucho Bolaños en el último minuto, me imagino que ese debe ser contra el partido de Libertad, con Libertad de Paraguay. Tenemos otro de Juan Barra Brava, lo mejor de este año, silenciar el Monumental, Guayaquil es de Liga poco a poco. Igual le queremos mandar un saludo gigante al Juanito, a uno de los brothers, nos fue a esperar al aeropuerto con todo el bloque. Un abrazo gigante, claro. Hermano. A toda la familia, a toda la familia Manos Salvas, que son toda una familia, bro. Y bueno, ha mandado un saludo que dice, un saludo a todos los guachiturros de ayer, un gran asado, cumbia, cerveza y gente, se pasó la 10, muy bien, muy bien. Quiero, ya que estoy en esto de los saludos, ya. Me aprovecho el día miércoles, me encontré con Carlos Andrés Vera, que hace el programa Eso es Liga, y bueno, de vernos en Buenos Aires, luego en Santiago, yo le dije, usted tiene tanta mala suerte, hermano, que se topa donde sea, en cualquier capital nos estamos topando. El tipo me llevó a las instalaciones para ver cómo trabajan ahí en la cuestión de Eso es Liga. Y es una cuestión que el tipo le quiere mucho al equipo, trabaja intensamente. Y bueno, pudimos cruzar un poco de palabras fuera de lo que sea una grada de estadio o un bus, qué sé yo. Estuvo genial, por eso quería mandarle un gran saludo a Carlos Andrés Rivera, que es un tipazo y gran hincha de la liga. De hecho, ¿alguien más tiene saludos? A ver, faltan los saludos. Hoy día tenemos que saludar a todos. Yo. A dólar el saludo hoy día. Sí. Ya, a Miguel Oacé, que nos está escuchando. Miguelito. Sí, Miguelito. Nos manda un saludo a todos los que conforman Planeta Albo. Sus más sinceros deseos para todos nosotros. Todavía no nos llega el regalo del Miguel Oacé. Si no, Albo nos había mandado canastas. No, yo le estoy así totalmente que agradecida por una fotito que me pasó. Gracias. Ah, no, gracias. Pues o sea, ya le han llegado las Navidades. Mi mejor regalo, totalmente agradecida. A Robert LDU también nos está escuchando. A Gio Bumburi LDU. Dice, aguante Planeta Albo, sigan así que este equipo se lo merece. Hay que seguir creciendo en hinchadas. Saludos desde la Gran Manzana. Siempre él, siempre está pendiente. El Ramiro Arteaga, también está en cerca de donde vive el... ¿Cómo se llama? El Leo. No, pues el Leo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El Leo. Pero diga las cosas por su nombre. ¿Cómo se llama? Oigan, ¿alguna otra memoria que tengan? Recuerdo que tengan. ¿Sabes? qué momento me fascinó cuando Dida tapó el... El penal. Ajá. Cuando Dida se tapó el penal. De ¡qué bestia! Yo grité más. ¿En dónde? ¿Ahí? ¿En Paraguay? En Paraguay. ¡Claro! ¡En Paraguay! ¡Cierren el teléfono! ¡Cierren el teléfono! No, hablo de eso. Hablo de que se tapó en el Atahualpa contra el Deportivo. Acá en Ecuador. No, más chévere fue el de Paraguay, porque no, van, déjale terminar, no, déjale terminar. Yo celebré esa tajada de ese penal increíble, celebré más que el gol del ex. Futo, estuvo aquí en Ecuador cierra el micrófono, no el teléfono. Y comuníquelo totalmente, hermano. No, no, no, en mi tierra se cierra la trompa también, hermano. Soy buenísimo en eso. Oigan. Hablando de memorias, ¿y la bandera? Bueno, ¿la bandera del planeta? Sí. Le tengo encargada en un tour, mijo. Está durmiendo en hotel. Está viajando. ¡Y cinco estrellas! Ahorita, otro saludo. Ahorita me acordé de otro saludo especial a Paola. Es que si se me matan afuera, creo. Un saludo inmenso a una gran amiga, Pao. Te mando un saludote. Tuve un accidente, le atropelló un carro. Esto últimamente ha sido de accidentes esta semana. Fuerte, ¿eh? Ajá, que recupérate pronto, flaca. Mongo, te extraño muchísimo en el trabajo. Haces falta. Y bueno, recupérate para ir otra vez a pegarnos de esas de Shumir. Un saludote inmenso, mi vida, y feliz Navidad. Mira, tío. Ya que sabes. Te extraño, pato, madre. ¡No debe ser! Déjale recuperar tranquilamente. Bueno, ya que estamos, yo le mando un saludo gigante a mis viejitos que me están escuchando. Nunca está de más. Les parte de la cábala. Claro. Parte sí, de la cábala. A toda la familia de quienes conformamos Planeta Árbol. A todas las familias. A toda la familia Lale, que ya no está viniendo. La Alejita nos está escuchando ahorita, está en la casa la abuelita. Saludo a la Alejita. Un saludo, sí, a la Alejita que se recuperó. Se quedó dormida ayer. A toda la familia, a todas las familias de quienes conformamos Planeta. ¿Qué les parece si es que les repartimos los números de teléfono para que los panas nos llamen ahí cualquier... Dale que casito, va. Dale. Es el 2547-482 o el 2550-261. Muchachos, llamen, que aquí... Todo listo, es bienvenido. Que nos cuenten su mejor recuerdo de liga en este 2011. Eso que nos cuenten cuando llamen por teléfono, muchachos. Y que manden sus saludos a sus familias que escuchan. La familia, toda la familia Alba que está conectada a Planeta Alba. Qué gusto. Tenemos una cancioncita, mi querido Taz. Póngase una cancioncita ahí, por favor. ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Colorado! Ay, qué nena más linda, ay, qué cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena. Ay, qué nena más linda, ay, qué nena más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena. Tú eres una chulería, bote, cosa que me alegra y me alborote. Confianza se ha incrementado y la demanda en hospitales se ha triplicado. Le doy gracias a Cirugía por haberme operado a mi hija. Con buenos equipos, buenos remedios. Iniciamos la transformación en 11 hospitales con un cambio de actitud en la atención y mejoras en la infraestructura para que tengamos un servicio de salud ágil y de calidad. Porque la salud la hacemos todos. Ministerio de Salud Pública. La revolución ciudadana avanza. El IES, que está cambiando para mejor la seguridad social de sus asegurados, entrega a Quito y al país el nuevo Hospital San Francisco de Quito, que inaugura mucho más que una sala de emergencias completa y de última generación, más que un centro pediátrico, laboratorios, centros quirúrgicos y áreas de rehabilitación. Cuenta con más de 100 camas para hospitalización y 300 médicos altamente preparados para atenderlos día y noche. El nuevo Hospital San Francisco de Quito está inaugurando una nueva etapa en la historia de la salud para nuestros asegurados. Es así como el IES está ayudando a cambiar para mejor la vida de millones de ecuatorianos. IES, avanzamos seguros. Gracias por llamar a DirecTV. Gato le atiende. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, llamaba para preguntarle por la nueva promoción que tienen, pero ¿no es usted el gato del comercial? Déjeme contarle de la promo. Si usted se suscribe ahora, se lleva 2 meses de programación. ¡Uy, sí! ¡Es usted! ¿En serio es usted? A ver, diga. ¡No! ¡La cabeza no! No, la cabeza no. Hablarás tanto de esta promo que pensarán que trabajas en DirecTV. Aprovecha esta oferta al mejor precio del año. Suscríbete ya. 1-800-888-333. Con DirecTV, todo es posible. Aplican restricciones. Condiciones en www.directv.com.es. Santa María, precio de mayorista. Supermercado Santa María. ¡Chao! Venga, compré y ahorre. ¡Nacha! ¡Ojito, qué barato! ¡Meche! ¡Me muero, aquí hay de todo! Variadito y más fresquito que hace riquito. ¡Cheve, mami, a precio de mayorista! ¡Lucita! La confianza se ha incrementado y la demanda en hospitales se ha triplicado. Yo soy una de las beneficiarias del trasplante hepático, por lo que le doy gracias al gobierno. Iniciamos la transformación en 11 hospitales con un cambio de actitud en la atención y mejoras en la infraestructura para que tengamos un servicio de salud ágil y de calidad, porque la salud la hacemos todos. Ministerio de Salud Pública. La revolución ciudadana avanza. Martina, lamentablemente, esa es la realidad de muchos niños ecuatorianos. No, papi, yo no quiero a niños tristes en esta Navidad. Tal vez no podamos eliminar la tristeza, pero sí podemos ganar más sonrisas. Con mi burrito sabanero. Con la colaboración de todos, podemos reunir muchos detalles para los niños sin recursos. Yo tengo juguetes y ropa. Y conservas. Amigos, los invitamos a todos ustedes a colaborar para que esta Navidad llegue a muchos más hogares. Puedes traer juguetes, ropa en buen estado y conservas a las instalaciones de Radio Rumba Deportiva 94.5 FM. ¡Por una Navidad! ¡Con más sonrisas! ¡Feliz Navidad! Les desea otra rola. ¡Feliz Navidad! Hoy hemos venido a tocarles el We Wish You por Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Campanas sobre campanas. Y sobre campanas. El burrito. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Los peces. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Sírvete dos, pelado. Otra rola, les desea. Una feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Qué bien que va el equipo! ¿No es cierto? Ve, aunque es del otro equipo, no lo para nadie. Tiene actitud, encara, buen movimiento de cintura, baja, sube, está un paso adelante, gira, lo deja todo y hasta te amaga. O sea, ve, un show a cada minuto. La rumba y el deporte comparten muchas cosas. Sintoniza Rumba Deportiva, 94.5 FM. Vamos, vamos, vamos, liga, vamos a ganar. No te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada vez te quiero más. ¡Para ti te va a ganar! muchachos, regresamos, ya nos queda la última horita, vamos con más. Qué parrudo estamos pegando, así que quieren venir a colaborarnos con algo, pavito, cualquier cosa. Celulares, cadenas, todo bienvenido. Tenemos aquí otros saluditos. Vamos con saludos. Diegains 14 dice saludos, Albos, desde Palm Harbor. Palm Harbor, sí, es el hermano de Leo. No campeonamos, pero qué partidos que nos regaló el equipo. Feliz Navidad, panas. De Santiago U, saludos al Futu de parte de Santiago de Pusuquí. El mejor recuerdo del 2011, silenciar el Monumental, el viaje con la banda MB. Un abrazo para el Santi. Tenemos otro de Juan Barrabrava, que nos dice... una más y no jodemos más del gran recibimiento de toda la hinchada blanca en la final de la Sudamericana. De Emiliana Arellanos, apenas puedo escucharlos, un gran abrazo y besos a todos quienes hacen Planeta Albo y que en el 2012 sigan con la misma fuerza, aguante la U. De José Urgiles, saludos a toda la hinchada de la Liga de Quito, felices fiestas. Tenemos otro saludo también por aquí para Futu, dice de Gloria Palma, saludos para el Futu, tuve la oportunidad de conocerlo en Santiago en el bus camino al estadio. Aguante la U, feliz Navidad. Feliz Navidad también. ¡Vamos, Daniel! ¡Ichi! Tenemos también otros saludos de Cristian Efraín, dice el triunfo en adicionales contra los gorilas, cómo la gozamos los que nos quedamos, uno de los mejores partidos del año. Sigue. De Rami Arteaga, bendito el iPhone, los escucho mientras le doy un toque de elegancia a mi carro, son un goce, Wambra, saludos a todos, felices Christmas. Tenemos de Eduardo Hernández, que nos escucha desde Salinas, saludos a toda la gente que hace el programa desde Salinas, aguante la U, feliz Navidad. Y de Miguel Gavilanes, los mejores deseos para ustedes y sus familias, feliz Navidad. Nada, no, de él no aceptes los saludos. Ese señor sigue debiendo esa botella de pájaro azul. Nos deben una de pájaro azul desde Guaranda, verás, ya van como unos 6 meses, loco. Ya deberíamos tener ya hasta plantación, así todo ya. Por favor, antes de febrero que se haga manifiesto el señor. Sí, sí, sí, o sea, no ha de ser esperar hasta las fiestas de Guaranda. Oigan, panas, también nos está escuchando el gran amigo y colega, se podría decir, excelente profesional, el Chipi Lazo, está en sintonía de Planeta Albo. No, ve, la semana anterior no nos quiso dar el paso rápido. Se subió la camioneta, Chipi. Se subió la camioneta, nos estuvo 2 horas esperando aquí. Salúdala, Chipi. También al niño David, pues que ha estado resentido, que se han portado mal educados. Dice, no, niño David, ahí ya, el lunes vamos ahí, ahí conversamos todo bien. Todo chévere. Sin sufrir. Oiga, muchachos, ¿sí? Ya les veo con cara de hambre ustedes. Está muy hablado esto. Sí. Claro, ¿qué te diré eso de estar enfiestado desde que uno llega? Está divertido también. Anda, que tiembla el cuerpo al rato. Un día fue el lunes, luego nos fuimos a Chile y ahora está ahorita. Y ahora ya es sábado, ya estamos aquí. ¿Qué pasó? Hoy día será sábado. Ellos le tienen miedo al micrófono, no sé por qué. Es que es medio extraño. Yo tengo que acercar. ¿Y usted le tiene gusto? Usted le tiene gusto. Pero a doble, mano. Claro. A mano llena, dice que le gusta. No diga esas cosas, no sea bandida. Y la Lilita sigue por acá. Ella le tiene miedo al micrófono. Lili, no te hemos abandonado. Yo no tengo miedo al micrófono. Lilita, ¿a usted también le gusta el micrófono? Espérate, Lili, ya viene el programa de mujeres de Planeta Albo. Muchachos, espérenlo para enero, el programa de mujeres. Con el micrófono en la mano. La Dani, la Lili y yo nos tomamos Planeta Albo, muchachos. No sé qué harán ese sábado. Pasar divertido. Cierto que yo tenía que decir algo. A ver, ¿cómo es eso de que estabas renovando vos aquí, toda la gente y todo eso? Yo vi un par de tweets la semana anterior. Sí. Ya te bueno, los chicos, el último. Todo bien. No, y sí, anúncialo. Hay que ver si es que ahora empezamos a hacer con todas las chicas que también nos siguen en Twitter, en el Facebook. Vamos a tener invitadas especiales y estamos ahí seleccionando el personal para lo que será el programa de mujeres de Planeta Albo, para que vean que la fuerza femenina Alba está presente siempre. Yo vengo así, no hablen, no importa. Pero ver esa presencia femenina. Ven a reconocerle. Claro, de caché. Va a ganar el terreno, viene. Ya, va a ser el control de calidad. Casting. Perfecto. Yo sé, pues dicen, bueno, yo digo, vamos. Claro, ahora, entonces, bienvenidas sean. El sí fácil y el no dañado. Eso. De cacho. Oiga, oigan, ¿sí está aquí el Gustavo? De invitar gente al programa, se ha compartido micrófono con gente bastante especial y bien hinchas de liga, ¿no? Por ejemplo, por aquí en Argentina pasó también Angie. ¿Cuál es el apellido de Angie y Lili? Cabero. Morales. Morales. Angie Morales. Angie. Oye, de hecho, la Angie nos debe estar escuchando porque iba a venir acá al programa. Pudimos conversar, pero no sé qué pasó. Un saludo a la Angie también. Un saludo gigante a la Angie. Dos saludos gigantes. Tres saludos a la Angie. El futuro bueno. Primerito manda, ¿no? Primerito manda. Bueno, y esas eran las ciertas cosas que seguía que quería seguir mencionando del año. Por ejemplo, Angie participó del programa. Carlos Andrés Vera fue parte de Planeta Algo, participó en el programa. Ecua Algo también participó en el programa. Ay Bodo también estuvo. Y Fernox también estuvo en el programa. Y mucha gente que se ha seguido sumando. Fernando Mora, que nos ayudó con fotografías, con obsequios en el programa también. ¿Cuál era la? André Bru, ahora se cambió de user en Twitter, no me acuerdo, creo que es Bruja con doble A. También fue parte de Planeta Algo, nos colaboró con fotos. Y esa es la idea de nosotros, ¿no? Seguir uniendo y conectando a la hinchada en cualquier rincón del mundo que para seguir haciendo este equipo lo más grande. Son cosas que podemos resaltar de Planeta Algo, por ejemplo. De en sí, como Planeta Algo en este año 2011 que ya se nos acaba, ¿no? Y gozan. Cuenten el chiste para todos, pues. No estamos en horario, pueblita. No, en verdad, agradecer bastante a toda la gente que nos ha venido acompañando día a día. Y aparte de los que mencionó Leo, a la dirigencia de liga, ¿no? Que nos ayuda tanto con acreditaciones, con entradas para sortear aquí a la gente, de verdad, muchas gracias para Prensa Liga, para Julio, para Pesantes, para Fabri, para Dieguito Castro, de verdad, para todos ellos, padre muchas gracias, Esteban, ¿no? Sí. Santi Jacome, sí, para Sergio, Santiago, Sergio para Fabricio, estuvo, para Esteban. Sergio también estuvo. Oye, ¿sabes qué? Nos estamos olvidando y yo quiero mandarle un abrazo gigantesco a Papá Oso, que fue su cumpleaños el miércoles anterior, me parece que es. Uh-huh. Sí. Un aplauso para esa gran entidad de universitaria. Gran jefe, gran jefe. Papá Oso, oye, no creo que le gusta que le digan Papá Oso. El mismo hijo le dijo. No, pero ahí en el... En no eso, le gustó en, mucho. Sí, no sí, así como mucho. Que dijo, ustedes también están chistosos. Pero bueno, Papá Oso, con bastante cariño y con bastante respeto. Yo le digo, gran jefe, ¿ustedes qué se van con esas cosas? Respeto, cariño y agradecimiento, creo. No, es amor, señor, ¿cómo es amor? Amor, ternura y comprensión. Ellos no saben eso, así que déjales. Sí, es chiste contra ellos. Extranjeros. Sí. Vamos a poner de nuevo los guachiturros, ven. Para un poco, boludo. Ya nos dijeron porteños. Sí, cagamos. Me está montando la rara aquí. ¿No? Porteño de San Rock es lo que le están diciendo. Oye, se me calmó el Gustavo, se quedó quietito, paradito ahí. De pie, perdón. De pie nomás. ¿Cómo es que ha quedado? De pie. Oye. Hijo de tranquilo. Lo que nos escucha más de aquellas otras cosas. Oye, ¿no? Sí, calor. ¡Está entrando en calor! ¡Oye! Madre santísima. Con que no se le queme todo bien. Vámonos de aquí. Claro. Ya. Se puso el ambiente bonito, ¿no? Sí. Oye, otro saludo especial. O sea, agradecimiento total a toda la gente que está en una segunda temporada. No nos podemos olvidar de la primera que también estuvimos presente. Al Santi Mejía, un saludo. Santi, inmenso. Iba a tratar de venir. Muchísimo. Sí. Sí, compadre, se te extraña muchísimo, amigo. A Sergio también un saludo inmenso, quienes formaron parte del primer programa de la primera temporada de Planeta Algo. A los dinosaurios. Los dinosaurios que también están presentes siempre. Y a toda la gente que nos acompaña y nos sigue acompañando en Planeta Algo, ¿no? Y también Vero, gente que nos apoyó muchísimo al inicio. Un saludo especial para el Mono Ver, que nos apoyó. Desde un inicio, claro. Con la idea de Planeta Algo en rumba, un saludo especial para él, para Fabián Gallardo, para Robin Novoa, que nos ha dado el espacio. Espero que esté pasándola muy bien las fiestas con su familia. Muchas gracias, Robin, por creer en nosotros y darnos la oportunidad. Espero que sigas confiando en nosotros. Uno de los invitados más especiales que tuvimos, los Chamorritos, también estuvieron con nosotros en Planeta Algo. Yo sé que nos están escuchando. Un beso inmenso para los dos enanos, grandes hinchas de liga desde chiquitititos. Desde la pancita. Un saludo inmenso a esos dos enanos, se los quiere full aquí, aparte de Planeta Algo. A toda la Muerte Blanca Buenos Aires también, Rafa Puente, Eric Piñeres, Santiago Morán, que nos acompañaron al viaje a Chile. Se les extraña un montón, hermanos, y aguante liga toda la vida en el exterior igual. Oye, Ahorita que está... Dale, Dan. Sí, bueno, yo quería, retomando un poco el tema de Liga, quería preguntarles a ustedes qué les parece las nuevas contrataciones que se dieron a conocer el día... No recuerdo qué día en rueda de prensa. Día miércoles. Miércoles. No sé, que están ya contratados Méndez, el... Tenorio. Y Bone. Bone. Quirós también creo que está allá. ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que Liga de quiero ver resultados más que todo para no por eso mismo, o sea, está instaurándose, forjándose un nuevo colectivo. Si bien es cierto que Edison Méndez y Carlitos Tenorio ya jugaron en Liga, tuvieron grandes alegrías con Liga Deportiva Universitaria, es otro tipo, son otras condiciones de producción, son otros tipos de contexto, es otro tipo de situación. He visto que la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria es muy seria en esto, tiene proyecciones y más o menos nosotros vemos al frente, es un equipo muy armado y la casta de campeón que tienen los mismos jugadores va a dar de qué hablar. Oye, Futu, dígame. Futu, quizás para entrar un poquito en discusión y polémica, ¿no? Sí. Estaba leyendo unos tweets de Esteban Albo, donde mencionaba... La edad. Yo lo que podía leer, lo leía entre líneas con cierta molestia, ¿no? De que hay varios hinchas de que critican de que no ha habido renovación en el club, que se está reciclando jugadores, que la edad de los jugadores, que esto y que el otro. Y Esteban Paz lo ponía en cuestionamiento, cuestionaba, ¿no? Y la cuestión de él era más o menos como decir, bueno, ¿confían o no confían en nosotros? ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Y lo que él preguntaba era, bueno, ¿o mantenemos calidad y nos va bien? O renovamos, y si nos va mal, entonces, ¿qué van a seguir? ¿Van a seguir insistiendo con jugadores nuevos? Entonces, no sé ustedes qué piensan, no sé si alcanzaron a leer ustedes o alguien allí los tweets de Esteban, y cuál es la opinión que tienen ante la pregunta que él planteó. Él decía, bueno, y si renovamos el plantel, traemos jugadores buenos, y a los que perdemos 4 partidos seguidos, seguramente nos van a criticar. O mantenemos calidad, jugadores que sabemos que nos van a rendir, porque han rendido, son jugadores de calidad, y nos va bien, o sea, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Sobre ese tema. Yo creo que en este aspecto tenemos que evaluar las dos posturas. Hay una mayoría de equipos que generalmente cuando no tienen una proyección internacional, como lo ha tenido Liga Deportiva Universitaria, y no tiene frutos en el campeonato nacional, lo que hace es renovar todo el equipo y se acabó. No hay nada que hablar en eso. Pero Liga tiene una constancia, ha venido trabajando este equipo muchos años, pero la experiencia de ese equipo... No lo va a tener nadie, la misma gente de la U de Chile lo reconoció. La experiencia que tiene Liga en copas se lo debe mucho a los jugadores que están ahí mismo. Son jugadores coperos, son jugadores que tienen experiencia, son jugadores que tienen casta. A mí me parece que el equipo de Liga Deportiva Universitaria, y al menos, no sé, nosotros como hinchas, deberíamos respaldar total y completamente a la dirigencia. Porque sí, ellos son los que están tomando las decisiones fuertes, güey. Y aparte de que si quieren reclamar, háganlo sobre las gradas. O sea, son mucho, lo siento, yo he leído y toda esta semana empezó la novela de los pases con Liga y son comentarios que a mí me molestan muchísimo. Leí el comentario, no voy a mencionar ni siquiera el user del... Sí, sí, esta hincha, diciendo que Ambrosi no merece estar en el equipo. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tomar nosotros como con madurez el recibir de la hinchada. Obviamente debe tener su grado de dolor. Nosotros lo vivimos a diario. Y como dice el Futu, como dices vos, Zuka, como dice Leo, esto con el tiempo hemos aprendido a que ellos hagan el trabajo, la dirigencia, y después decir, a ver, me parece que hubiera faltado esto. Nosotros no, ni siquiera estamos poniendo el billete, o sea, nosotros tenemos que aceptar, es como cuando llegan a tu casa en la Navidad y te regalan algo que no es lo que esperabas, pero lo tienes que aceptar con mil gustos porque lo hacen con cariño, es algo que nos están dando con cariño y no van a hacer un mal a Liga. Además, la parte de todo, yo creo que ellos son los que saben. No nos podemos dar de profesionales, de directores técnicos, de preparadores físicos, de nada. O sea, bueno, yo al Kenny sí le he visto ahí de preparador físico, de... ¡Oye! ¡Calipeña genuflexión! ¡Qué bestia! ¡Ajinti, ajinti! ¡Hijo! Sí, y yo creo que sí, o sea, nosotros, como dice el Futu, tenemos que respaldar a la dirigencia Ellos nos han dado tantas alegrías y ha dado frutos todas las contrataciones. Si bien es cierto, una que otra vez se han equivocado, lo han reconocido. Pero creo que ellos están viendo lo mejor para la Liga, lo mejor para el 2012 y para volvernos a dar millón de alegrías como siempre lo han hecho. Y sí, nuestro compromiso es dejar todo en las tablas, así. Ajá, que eso, muchachos. Es lo que yo digo. No desmerezco, ojo, y no tampoco digo que lado. Seamos ciegos, ni que critiquemos, ni que veamos si el equipo va bien o mal. Pero sí lo hagamos con sensatez. O sea, para mí, a mí me molestó muchísimo el comentario y tengo que decirlo. Ambrosi es alguien que ama la camiseta, que siente al equipo. Si bien no ha tenido su buen momento, como todos los jugadores lo han tenido, porque a todos nos llega el buen momento, el mal momento, Ambrosi es alguien que quiere y siente a la camiseta y siempre está dispuesto a apoyar a Liga. No, y fue un año para Ambrosi. Sí, me parece que fue un buen año. Sí, excelente. Y regresa a Salas también. ¡Ya regresa a Salas a la Liga de Loja! Pero no lo comprometo era para traerle Salas, ¿verdad? Para... Mútele, si no es Paraguay, es Salas. Oiga, joven. Oiga, les molesto, ¿verdad? Tengo un par de saludos a Samuelito Gado, que está ahí, bravísimo, que ¿por qué no le saludamos? Salude a Samuelito ahí. Un saludo grande a Samuel. Dice, que le extraña, dice. Un brother que se ha criado con nosotros en las gradas. Chuta, un saludo importante para Samuel. Oye, Tenemos una llamadita al aire. No, es privado. Juan Manosalvas también nos escribe. Y uno de los mejores momentos de Liga también el año fue precisamente la gente que está aquí, la joda que se le hizo al de los 15 años a la quinceañera, muchachos. A ver, va un saludito. Que venga. Marito, un saludo, por favor. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes a todo Planeta Albo y a toda la gente linda de Liga. Un saludo grande, Marito. ¿Quién es? Llamándoles para desearles que en estas fiestas todo sea paz, tranquilidad, amor, y que para el próximo año vamos a preparar un equipo poderosísimo, porque el 2013 es año de mala suerte, pero para los amargados, porque nosotros vamos a ganar la Libertadores y todas las copas que se vengan. Solo el pedido a la hinchada que ahora más que nunca tenemos que estar en las gradas, tenemos que alentar, tenemos que sacar los goles desde ahí también, porque eso es lo importante de la hinchada, estar presentes. Dejemos que la directiva trabaje, dejemos que el cuerpo técnico haga lo suyo. Lo nuestro es alentar, cantar, acompañar. Eso es lo que tenemos que hacer para el equipo. Muy bien, Marito. Estamos totalmente y completamente de acuerdo contigo. ¿Quién llamó nombre y apellido? Marito Suárez. Marito Suárez está en el otro lado. Gran jefe, Marito. Especial para él. Gracias. Sí, pues todas esas cosas, motivarle a la hinchada para que vaya, para que esté en el estadio, para que aliente al equipo. Y el próximo año espero y aspiro a acompañarles en algunos programas que haya como para motivar a la gente, para gusto, Marito, la historia de Liga, para poner todo ese ñeque, esa garra, ese corazón blanco con la U roja en el centro, que siempre vivirá con nosotros los liguistas. Porque nosotros somos grandes, nosotros tenemos el equipo más grande y somos la hinchada que es grande, quizá no tanto en número, pero me da el lujo de visitar toda la General Sur de nuestro país, como es Azuay, Loja, Morona, Zamora, ¿no? Y se ve camisetas de Liga, se ve casas pintadas de Liga, se ve banderas de Liga, y eso es lindo, eso es ver con orgullo cómo nuestro equipo cada vez va creciendo más y más y más. ¿Y en base a qué? En base a la grandeza, a la garra, al juego, al fútbol, a las copas, a todo eso. Eso es lo nuestro. Y como hinchas, yo sí hago un pedido a la hinchada que, por favor, este año 2012, vamos a alentar al equipo, vamos a engrandecerle al equipo y vamos a hacerle cada vez mejor. Y que el 2013 sí va a ser nuestro año. Nuevamente otra Copa Libertadores y tengo por seguro a toda la gente de Planeta Alba y a toda la hinchada Alba que lo vamos a lograr. Puesto, Marito. En constancia con usted, ya saben, desde hace muchos años. Y nada, agradecerle mucho por esta cuestión que usted nos brinda, un poco de sabiduría también, que es una persona que conoce mucho a Liga Deportiva Universitaria y muy, muy cercano. Sería un gusto tenerle por aquí en los próximos programas. Está abierta la posibilidad para que venga y participe con nosotros. Ya sabe, Marito, en lo que podemos hacerlo es apoyar a Liga y muchas gracias por todo. Gran padre. Un saludo gigante, Marito. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Un abrazo grande de liguista de corazón, liguista de los propios y para ustedes que también hacen mucho por Liga Deportiva Universitaria y por su hinchada. Gracias y felicidades, que todo sea paz de tranquilidad y súper para el 2012. no sea grande. Gracias, Marito. Marito Suárez en el micrófono, un grande de liga. Una persona que tiene bastante, bastante historia. Oye, se está poniendo emotivo este programa. ¿Le ponemos, ¿le ponemos picante o...? ¡Sí! A ver, ají. No, pues ese ají no. Pero depende cómo lo quiera ver, mijo. Zuka, ahora sí podemos decirle Zukita porque ya estás vos aquí. Zukita. Prohibido nos tiene que Zukita. Zukita. Por favor, repíteles los números de teléfono. Los teléfonos, para que se puedan comunicar a la radio, pueden seguir llamando desde el 2547-482 o el 2550-261. También pueden escribirnos en @planetaalbo, tanto en el Facebook como en el Twitter. Muchachos, no se olviden que siempre las puertas de Planeta Albo está abierta para toda la hinchada de liga, para todos que quienes sienten al equipo, llaman al equipo. Dale. Un saludazo al Chispa que nos acompañó en Santiago, gran amigo. Sí, Lilita, por favor. Sí. Me reclamó, me dijo, ¿por qué no le trajo a la Lilita? Bro? Si acá también te están reclamando. Azay, Tampa, pero. Mándele saluditos al Chispa. ¿Qué? Ay, al Chispita hermoso, un abrazo inmenso, siempre está pendiente y ese es otro hincha, pero qué hincha, un hincha de calidad. Correctísimo. Pila, se te pone celoso el Leo. ¿Qué pasó? No. Oye, Puebla, no me molestes así. Ah, no, es que no. Es otro Leo, vos no. Mala fama, un chico. Mala fama, chiquito. Oye, este año también nos ha dejado Mala Fama, chiquito, Les presento a Mala Fama, chiquito. Preséntese. Dele, sí, pero si me no, dele, no, usted no tiene que decir esta palabra, pues, joven. Ah, no. ¿Sí? No, no, nada de Mala Fama. ¿Qué pasa, señor Puebla? ¿Qué pasa? No, no, el Malfam es el señor que está en Tampa, nada más. Yo, haciendo mi propio camino. No, haciendo mi propio camino. Vea, Kevin le está dando cachetadas a ustedes ahí. ¿Ves, hijo? Gracias, Leito. Ahora que yo hago mi propio camino y que bien está. Pero no se ponga celoso. No, para nada, todo bien. Correcto. ¿Algún otro saludito más? Ya creo que saludamos a ¿saben todos? ¿De quién nos estamos olvidando? De alguien que está recién despertándose, que está chutzacasa, pero está en el manso Guayas. Ya se olvidó de nosotros. Le saludamos. Que nos llame, pues. Que llame. Que nos llame y le saludamos, ya. Tú sabes, repítele el número de teléfono para que nos llame y le sacamos de la. Para que nos pueda llamar, es el 2547-482 o el 2550-261. Chévere, esperamos tu llamada de Guayaquil para saludarte. Para que sepa que estamos pendientes también. ¿Cómo celebran ustedes la Navidad? La Nochebuena. No, la Navidad, señor, todavía este es horario de... Yo estoy preguntando desde... Estoy preguntando. Eres un mal pensado, Puebla. No, no he dicho nada, pero viene la... Nada. Digo, se come bien en la Nochebuena, nomás digo yo. Se come bien. ¿Se alimenta o se come? Se come y también. Viene incluido. Vale, serio. ¿Cómo festejan la Navidad? La del pavo. ¿Y comiendo el pavo? No. Oigan, era en serio. Yo también estoy hablando en serio. ¿Quién está hablando de broma aquí? A ver, ya, yo mejor no digo nada. Si todo me toman a chiste aquí. Empieza Dani. ¿Qué te van a decir si yo acabo de llegar? No, una cenita, compartir con la familia, creo que ha sido siempre una instancia navideña, no sé. Ahora, hay que tener en cuenta también, bueno, fuera de este aspecto que se ha perdido muchos valores dentro de este proceso de la Navidad. Se lo ve muy comercial ahora. Está en otra instancia. No lo veo mal en que me den un regalito y tampoco dar un regalito. No lo veo mal. Pero me parece que se está desvirtuando este proceso de la Navidad. En fin, para mi punto de vista es un momento de ir y, no sé, reunirse con la familia, estar un momento con la familia, no sé, para nosotros va a ser sustancial, me parece, porque, bueno, lamentablemente no los tenemos cerca, nuestros familiares, siempre estamos un poco lejos, claro, y ahora en esta, claro, es esta cena para nosotros es muy bacán, ¿me entiendes? Pasar con la familia, las llamadas de los amigos, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo vienen ustedes? ¿Al año? Pero la anterior Navidad ya sí estuvieron aquí. Sí. Ah. Nosotros pasamos fiestas, nos endeudamos y vamos un año. Así va. Regresamos. Ese es su ciclo de vida. Chévere, ¿tú, Dani, cómo pasas la Navidad? Bueno, yo la Navidad la paso en Ibarra con mi familia. Un aplauso para la Tierra Blanca. Claro. Sí, en todos los aspectos. ¿Qué blanca? ¿Qué pasa? Harto y bastante. Qué bien. Correcto. Yo creo que ya hay doble sentido. Ahí le van a demandar ya por estar injuriando. No, yo también tengo familia en Ibarra. Ah, chévere. O sea, de los chamorros de Ibarra. Claro, todos los chamorros, pues por favor. No, sí, bueno, yo la paso igual en familia. Oigan, muchachos, ya que están con el tema este de la Navidad, se mencionó muy brevemente lo que hizo Muerte Blanca el día de ayer, y me parece que deberíamos darle un poco más de realce, porque esto los medios lo ignoran, no le dan el en realidad leíto que debería tener. Yo creo que en realidad no es que para decirles chuta y darles un espacio a la muerte y decirles, yo les digo de corazón todos los años sin estar en micrófono, gracias hermanos, puta, porque nosotros nos hemos coagulado como hermanos y salir a las calles y hablar con esto, weón. Me parece que chuta, darles un saludo increíble a la muerte, porque eso se lo hace desinteresadamente, sin ningún interés, sino que del puro corazón. Y totalmente financiado por la gente que está en la barra, ¿no? Y a Liga le hace grande su gente, y nos lo hemos demostrado siempre. Verán, vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos y retomamos el ambiente de cómo se vive la Navidad, cómo estamos viendo la Navidad. Vamos, querido Tacito. Señor. Les desea otra rola. Feliz Navidad. Hoy hemos venido a tocarles el We Wish You por Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. Campanas sobre campanas. Y sobre campanas. El burrito. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Los peces. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben. ¡Sírvete dos, pelado! Otra rola, les desea una feliz Navidad. Feliz Navidad. Mamá,

los 43 de gloria dentro y fuera de Ecuador. Dejaron mil goles albos con la U en el corazón. ¿Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol? ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira y Chacón? Nadie diga adiós a Liga, porque Liga no murió. Vive mientras haya historia de campeones de gol. Como estamos viendo en cable, entonces llega como dos segundos tarde la señal. Hoy ya estamos, entonces hace rato, ¿cierto? Sí, ya volvimos, ya volvimos. A ver, consiga, señor. Nos quedamos en decir cómo es que pasábamos las Navidades. Yo igual con mi familia, re lindo, todo junto, bonito, ameno, divertido. Hemos sido chistosos. Todos los López hemos sido chistes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Tenemos un bienvenido. No, Estacito Zuño. ¿Cómo vas, loco? Claro, sí, tampoco. Bueno, sí, estas Navidades para mí son muy especiales. Igual, primer año que voy al exterior y ahora que regreso, ver a todo el mundo cambiado, a uno también le ven cambiado, pero igual, qué alegría que fue en especial. Para mí mis Navidades empezaron desde el partido contra el Nacional, porque fue una alegría encontrarse a cada rato un abrazo con otro pan, otro abrazo. Imagínate. Sí, ¿no? Sí, de ahí, qué alegría festejar con la familia. Ahí en ese bar se multiplica la biela, compras una, salen tres, loco. Es que la promoción, pues, Pueblita, tantos años ya yendo a esa misma tienda, usted no sabe de las promociones, ¿no? Palabra, una, tres. Así fue. ¡El E! ¡Pentaco de Don Pedro! ¡Pentaco de Don Pedro! ¡Oye, hermano! ¡Mauro! Bueno, yo con lo que caiga, ¿no? Con lo que caiga. Ya, no, yo con mi familia, o sea, siempre 24 y 25 ha sido con mi familia. Entonces, reunión familiar, realmente siempre ha sido reunión familiar. ¿Tú, Mauro? No, igual. Casita, tranquilo, con la familia. Maurito, ¿cierto? Adiós. Puta, hay que darles chance, no dejan hablar. Leo. No, sigue así. No, en la casa, con la family. Tranquilo. Uno que otro villancico por ahí, una noche buena, un pavito. Nada más. O sea, el pavito. El pavito, eso sí, claro. Vos, Kevin. Yo igual, así, una cenita con la familia. Un momento para compartir, ¿no? Pero es un tema, como el Futu se puso a hablar antes, medio polémico, ¿no? Pero ese es un momento para pasar con la familia, nada más. No sé, Leo, tú, en cambio. Yo nada que ver, loco. Yo no tengo familia. ¿Cómo que no quería hablar este tema? ¿Y la Lili? Yo quiero decir que es mi primera Navidad que voy a pasar lejos. Que la verdad extraño full. O sea, extraño full, pero estoy feliz porque estoy aquí con mi mami, así que todo bien, pero... Saludos a la suegrita. Quiero decirles que igual acá el ambiente de Navidad, cero. No hay luces, no hay árboles, no hay villancicos, y eso extraño un montón. Pero bueno, es una decisión que los uno... pibes Trujillo quiero ir a Lilita. ¿Qué? Los pibes Trujillo tienen que ponerle a la Lilita para que no se sienta tan triste desde allá. Sí, pero bueno, ya hoy voy a poner millón. Sí, he pasado estos días yo solita poniendo villancicos. ¡Ven! ¡Directo para la Lilita! Usted, Lilita, con mucho cariño. Señor, ten piedad. Bueno, también hacerle una invitación a toda la gente al proyecto que está haciendo la banda de murales y banderas por los próximos 82 años de Liga. ¿Para quién eres? Ah, viste, estaba aquí también el No, para ver si toman una foto y manden, porque me parece que van a sortear algunos premios igual al ganador. Así que igual toda la gente... No está de más pintarse una U en su cuarto, en la puerta de la casa, porque el amor se demuestra así, ¿no? De a todos. En la puerta de los enemigos también, por ahí. En la puerta de Hasbro. En todo lado. Ya sabemos que. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la iniciativa? Hacer que Liga no, esté en todo lado, ñaño. Ver una U en todo lugar donde gires la cabeza. Más que nada porque ya, entonces, se le denominó también los 82 de Gloria. Entonces vamos con eso. Toda la gente que tiene Twitter, el hashtag para todo el aniversario de Liga va a ser los 82 de Gloria. Y a toda la gente, y no solo porque haya premios, no solo porque haya sorpresas ni nada, a motivar a estar presentes en cada uno de los rincones del país. Es gratificante ver que vas por la calle y encuentras por lo menos una U con spray en las paredes, es chévere. Hasta que llevan dentro tienen que sacar, muchachos. Ajá, entonces es re chévere. Entonces es re chévere, igual. Pero, mande. La gente que le interesa participar, ¿qué tiene que hacer? O sea, hace su arte, hace su mural. Toma fotos. Foto y sube al mural de la barra Muerte Blanca. Puede subir, lo sube a la página de la Muerte Blanca, LDU, ¿cómo es? La locura, perdón, Muerte Blanca, la locura de mi corazón. Lo suben allá, de ahí la gente que está administrando esa página hará una selección. Claro. Pero, o sea, más allá ya, de eso. Ya hay algunas fotos subidas más, ya la gente ya empezó a hacer sus murales. Y bueno, esto de los murales no es ahora, se ha venido hace mucho tiempo. Nosotros ya venimos haciendo algunos murales con la gente del LKNF, igual tenemos algunos, gente del Valle, igual todo. Oye, el mundo del Santi, centro, parques, todo. En Planeta Alba está de crear un álbum con los murales y trapos, y claro, de la gente que... Que la gente nos sigue enviando. ¿Qué le pasó? Vea, se desinfló el señor. Se arrancó. Tranquilo, señor. De repente le pasó un mal aire al hombre. Es agua añejado, mi. Mucha isla la terraza. Oigan, casi muero. Y si hacemos ahí, como es el último programa, y contemos ahí el abrazo y todo, ¿o no? No, no. ¿Abrazo de qué? Cuando se acabe el año, pues, ¿cómo se dan el abrazo? No se abrazo. ¡Abrir los brazos y abrazar, amigo! Ahora, si es que, no, mejor no. Deje así. Cada quien abraza como avanza, más que como puede. Con la zurda. Acomode. ¿Qué dices, Leo? ¿Qué tal si en los últimos 15 minutos de programa, qué tal si vamos eligiendo, así como se elige el mejor jugador del partido, vamos eligiendo a como Planeta Albo, a quién quemamos este año? Al Puebla le quemamos, ya veo. ¡Qué buena! Al Puebla, ya está, ya. ¡Quemado, señor Puebla! ¡Unánime la decisión! Cierrame los ojos. Por mayoría de votos. Oiga, pero era los 15 últimos minutos. Bueno, adelante, les agradezco. Esto ha sido el último programa de Planeta. Ya les cerré los micrófonos a todos. Fue el ex grupo de Planeta Algo. Estamos abriendo casting. Muchachos, si es que alguien más quiere venir acá, bienvenido sea. No, mentira. Ya sabes, Pueblita, que yo siempre te he dicho que usted es una buena persona, ya sabes. En el fondo. ¿No? Pero hay que quemarle al Puebla. No, pero ya azota la calor, muchachos. Uy, ah. Uy, azota la calor. A ver, Leito, ahora sí, cuéntanos. ¿A quién quieres elegir de qué, algo qué? No, futbolísticamente, o sea, para que la gente también se enganche, mande su tweet. ¿A quién creen que deberíamos quemar este año futbolísticamente? Yo lo quemo a Neme. Por ejemplo. Yo lo quemo a Neme. Es más, me consigo esas hierbas así bien húmedas, así, o sea, que dure la... No. Mejor son las hierbas húmedas. O sea, esas hojas verdes, esas que se demoran más en quemar. Puta, mijo, pero esa es otra calidad, mi. ¡Ay, qué bonito! ¿A cuál estarán vendiendo ustedes? Claro. Hablando de la barata. O sea, uno no tiene aquí... Aquí estás incentivando. ¡No tiene! No le doy los contactos, pues. O sea, no hay respeto, no, aquí digo yo. Aire, ¿qué te... Oye, ¿a quién más quemamos? Al pelado le va a venir. También. ¿A quién? Al de la yapa. Al de la yapa. ¡Y con yapa le quemamos! Esa es la yapa que va encima del muerto. ¿A quién más le quemaríamos, Zuka? Yo a quién quema. Ay, no, mejor no digo porque luego me desheredan. Después me queman. Luego me queman a mí. Después no hay pavo. Luego no hay pavo. Ni la del pavo. Yo creo que Neme es una buena decisión. Sí, al sobrino bobo, no, pero es que es tan bobo que ni se ha de quemar, güey. El solito se quema. Sí, o sea, el solito se quema. Sí, no entiendo. Compañerito. Compañerito. Lili, ¿a quién quieres quemarle? A Neme, igual. Bien, bien, bien. Vos, Leo, ¿a quién quieres quemar? Igual, eso era lo que tenía en mente, por eso lo planteé el tema. Ya, loco, cambiamos, siguiente tema. No, mentira, mentira, mentira. ¿Cómo los últimos? Oye, alemos, este pelo. Ha venido comiendo ceviche de tiburón. Es que no vino la semana anterior, entonces está recargando, está recompensando. Hace una semana estábamos toditos, toditos se van de paro. Es que si supieran cómo me llama. Abandonan el barco. No, escúchame, escúchame. Zuka, ¿dónde estás? Yo yendo a la casa de la mil. Ve, no voy a ir al programa, me voy a chumarar a este cargo. Oh, ¿cómo? A ver, yo no he dicho eso, disculpa, me dije, tenía un agasajo, ¿dónde los dinosaurios? Me voy a chumar. Había fotos, había fotos. Tuvo un problema, algún pequeño embotellamiento, que es diferente. ¿Embotellamiento? Es que eso no se dice. Ay, claro, más. Es que toman, les pasa esas cosas. Sí, oye. Como es sanito, ve. Una vez, joven, es deportista, es estudioso. Sano. Es cultural. Chance. O sea, depende de la convención. Molde para hacer cucos es lo que quiere decir. Claro. El molde nomás. El cuco ya viene hecho. Claro. Depende. Ya mejor no digo. Sí. Bueno, gente, ¿qué más podemos decir? Conversemos de algo divertido, ya que nos queda poco tiempo. Agradecer el pase del Sarita. Ah, oye, estamos hablando de los pases, ¿no? Ah, cierto. Sí, hablando de los pases. Es que acá hay una noticia bomba. Yo me enteré de que ya sabe que están por confirmar cuánto cuesta el pase del señor Saritama. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo estamos? Que depende de lo que marque el taxímetro, dice. O sea, vos te perdonamos este chiste porque recién se era. Nuevos planes para el 2012. La planificación de la dirigencia del Deportivo Quito. Ah, ¿eso qué está haciendo? Está haciendo una planificación dentro del mapa de la ciudad para hacer su estadio. Vaya a ser estadio. Al lado de los parques del recuerdo. ¿Y por qué? Porque así se certifica que van a ir sin quiero unas mil almas. No sean así, respeten. ¿A quién? A todo pavo les llega su Navidad, loco, o sea, tranquilo nomás. Que no le hagan la vuelta, todo bien. Oiga, muchachos, agradecerles a todos ustedes, ¿ah? Qué programón que nos estamos mandando. Y más que nada agradecerle al TAS también que nos está acá haciendo el aguante. Cambiando el corazoncito blanco. Bien. No, agradecerles a todos ustedes porque saben que sin ustedes este proyecto no hubiera podido caminar. El proyecto ha sido gracias a toda la hinchada de liga que nos está aportando, soportando y no sé, siguiéndonos. Esto tiene que crecer más. Espero seguir contando con todos ustedes el próximo año. Somos una familia, hemos llegado a ser un gran grupo humano y qué chévere que Liga nos siga brindando esto. Liga no solo es del equipo de fútbol, Liga es una familia que la vives fuera, que la compartes día a día. Y para mí es el agradecimiento especial, Edgarín, a ver, voy a empezar Edgarín, el Leo, la Lili, la Dani, la Zuka, la Berito. Zuka. La Berito. Zuka. El Futu, el Gustavo, joven Kevin, acá mi pan Ivancín, Maurito. No me queda más que agradecerles, es bastante, o sea, yo soy muy agradecido de todas las cosas que ustedes hacen. No, a Leo no, ya le saludé. No, metí a Leito, no. Él es una de las partes visibles en todo el proyecto. Y agradecerles porque sin ustedes simplemente no habría programa, sin programa no podríamos estar compartiendo lo que estamos compartiendo. Yo, de corazón, gracias a ustedes, este año ha sido uno de los mejores igual de la vida. Igual pone para el Futo, para el Guzzi, para mí que estamos re lejos, a ver que hubo el chance de poder juntarnos con toda nuestra familia y con todas nuestras hermandades y amistades desde lejos. Es algo re bacán porque, loco, uno está lejos, está sin su gente, sin su vida, ¿cachai? Es como que allá eres solo. ¿Vos has asimilado una cuestión, Iván? Liga Deportiva Universitaria no solo es, como lo mencionó el Santiago, no es solo una cuestión de un equipo de fútbol. Es ni siquiera no es solo una institución, sino es una hermandad que se ha probado y ahora se lo nomina así, Planeta Albo, loco. Planeta, por no decir Universo Albo, loco, porque... Ya mismo. Estoy hablando con los birri. De una, esa es. Y eso mismo, re bacán, juntarnos ahora con Liga, que nos da un cálido abrazo a toda esta familia Alba que hemos logrado juntarnos. Y de mi parte, igual, una bestia panas de juntarnos siempre así. Buena onda. Yo creo que nos quedan 10 minutos. Yo creo que para hacer una despedida extensiva, vamos a empezar con cada uno de los integrantes. No, si tenemos, tenemos que razón. Ya te querrás ir. ¿Le hacemos? No, hay 10 minutos, Vero tiene razón. ¿Le hacemos media hora? Nos vamos de largo. Dame la prima, dígale que dé media hora más. Y que venga también la prima. ¿Cuál es la prima? No, Iván, sin la prima. ¿Ven la prima? No. ¿Y es mi hermana? con más ganas. ¿Cuál es la primavera? No le conoces. Oye, no, por eso. Algo nos estaba diciendo Leito. Leo. No, de que siguiendo lo que decía el Futu, de que Liga es una familia, es cierto. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando miran Eso es Liga y comienzan a pasar las fotos de diferentes hinchas, siempre te encuentras un rostro familiar, alguien que conoces o alguien que conoce a un amigo o que lo has visto en la cancha y lo cachas, ¿no? Te das cuenta de quién es. Y Liga es una familia. Y a donde tú vas, si encuentras, para contarles rapidito, estuve en un cumpleaños de hace poquito y había gente así de todas partes de Colombia, de Argentina, y plaga, había una familia ecuatoriana. Y tan pronto el padre de familia le dije, sí, hincha de Liga, sí, fu. Ahí fue de una amistad como que si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Por cierto, él nos está escuchando desde Orlando, Fred Narváez se llama él. Un saludo especial para él. Y eso es Liga, es una familia. Donde vayas, a donde tú vayas, donde haya un liguista, lo saludas como que si fuera un hermano tuyo, ¿no? La calor. Es que Liga une a todo, los une cada vez más a todos. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando uno fue creyendo que ahora se iba a separar más, perder algo de costumbres, pero nada que ver. Conoces millón de ecuatorianos más en Argentina y todos unidos por la misma pasión, ¿me entiendes? Nosotros movemos allá un montón de personas que le sienten a Liga igual de tal manera y dicen qué alegría que ahora ustedes nos puedan unir acá. Y nosotros todos los sábados allá les hacemos divertidos, como siempre claro, hemos dicho. Exacto, o sea, es la cuestión, como se ha ido criando no solo Muerte Blanca, sino toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. Alguna vez se habló de que ahora las nuevas generaciones, la gran mayoría, por no decir todos, son liguistas. Los niños empiezan a criarse con Liga Deportiva Universitaria. Pero con una base, o sea, con... Por eso, por supuesto. Tienen un antecedente, claro. O sea, no es algo al aire. Exacto. Y eso es lo que a mí me gusta, porque hay un sustento. Liga no es una moda, sino que Liga está forjando esos nuevos hinchas, ¿me entiendes? Así mismo como se ha forjado desde hace muchos años. O sea, por eso... Un abrazo grande para todo el trabajo que se ha hecho desde hace 13 años atrás, hace 14 años atrás con la gente de la Muerte Blanca, especialmente con todos los núcleos, incluyendo el de Buenos Aires. Un saludo grande a todos mis hermanos y bueno, a Brian, que se recupere del núcleo centro, un abrazo gigante. No, qué chévere. Empezamos con la despedida. Se nos va el año. Se nos va el año, muchachos. No, nada que ver. Es un amanecer más nomás, mijo. Es un amanecer más. Pero es como la canción, yo le quiero al año porque te ha dejado muchas cosas, ¿me entiendes? Me dejó una chiva, una burra negra. Una yegua blanca y cuatro buenas suegras. Lo máximo. Vamos, muchachos, empecemos a despedir. Nos vamos con el Leo y la Lili. De pura cepa el comentario. Sí, sí. Lo así que ¡epa! ¡Epa! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Y baila borrachín! ¡Y baila borrachín! ¡Y baila borrachín! ¡Vamos, muchachos! ¡Leo! ¡Leo! ¡Dime! Vamos, empecemos a despedirnos, ya tenemos los... No queremos irnos, media hora más. Y no jodemos más. Querido Robin, media hora más, ahí. Autorícele al Taz, ahí, el Taz ya nos está sacando con la escoba. Vamos, Leito, a campa. Nada, muchas gracias a toda la gente que poco a poco se ha ido adicionando en Facebook, Twitter, a nuestras páginas de Planeta Albo en Facebook y en Twitter, a la gente que nos sintoniza en radio, dentro de Quito, fuera de Quito, fuera de Ecuador, esto es para ustedes. Tratamos de llevar el sentimiento que ustedes sienten. Gracias por acompañarnos en este año. Esperamos que el próximo año sea mejores para ustedes y que tengan un feliz año nuevo todos ustedes, que logren alcanzar sus metas. Personalmente yo también deseo alcanzar las mías. Un abrazo gigante con todos ustedes. Aguante la U de la cuna hasta la muerte. Vamos, Lili. Una feliz Navidad a todos los que conformamos Planeta Albo. Y nada, un feliz año igual para toda esa hinchada que siempre nos está escuchando todos los sábados. Y a todos los liguistas, a todos, que el próximo año es nuestro. Y vamos a seguir con todo y vamos a seguir cumpliendo muchas, muchas más metas como equipo. Y también espero que en lo personal. Un abrazo muy grande y feliz Navidad. Vamos, Dani. Bueno, me despido. Ya les agarró el sentimiento por acá. Ya les agarró el sentimiento. A ver. Bueno, deseándoles una feliz Navidad igual a todos los que hacemos Planeta Albo, sus familias. Un gustazo conocerles a los chicos. No es Gustavo, no es Gustazo. Está llamado el Oye, este para la confianzuda es en persona, ¿no? El que me movió la silla para sentar. ¿Y el que me movió la silla? ¡El piso! ¡El piso! ¡Ay, ay, ay! ¡La peor! ¡Peor que en el piso, ñañita! Y también estaba diciendo que quería que le enseñe cómo es la del pavo, ¿no? ¡Ah, eso sí! Mandando en directo también, ¿eh? No, bueno, igual desearles un feliz año a todos, igual a toda la gente liguista, a la gente que siempre escucha Planeta Albo, en especial al grupo fanático de Voz, un beso enorme a todos y aguante la U, el 2012 se viene con todo. Quien quiera. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron en este proyecto, que nos vienen escuchando. De verdad, todo lo que te da Liga es impresionante. Toda la gente que tú conoces por Liga y te das cuenta que esta familia es inmensa y que mucha gente que no tenemos idea, hay mucha gente detrás de Liga que hace mucho por Liga y te llevas eso, me llevo eso de este año. Qué gusto conocerles aquí a mis panas en Chile, ahora acá, gente Paraguay. Ayer en Paraguay, gente ayer en el asado que estuvimos, o sea, hace mucha gente que está detrás de esto por Liga. Y muchachos, qué gusto, nos vemos el próximo año, con más ganas, recargado el programa, y una feliz Navidad para todos, y un feliz año. ¿Comerás pavito? Yo no le hago eso. ¡Agente, agente! No, creo que es repetitivo decir lo que todos han dicho, Liga es una familia blanca. Creo que cada uno de los que hacemos Planeta Albo, cada uno de los hinchas de Liga, tenemos dos familias, la familia de sangre y la familia por el equipo, por la hinchada. Así es que un saludo grande para las dos familias, y, ¿no? Para y los guaguas no reconocidos. Habla por vos. No, un saludo grande. Mauro, no colorees. Menos mando está aquí, menos mando está escuchando. Pero no, si eso se oye está en Argentina. Ah, chucha. Gran afición ahí la U, mijo, vean. Así es que no, un saludo grande a todos los liguistas, a todos los que hacen Planeta Albo, a toda la familia blanca y para toda la familia de cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Un abrazo grande y que el 2012 venga con muchos retos y que les crezca. ¿Qué les... ¿Cómo? las copas. Claro, las copas, la sudamericana, la recopa. De largo de ancho. Bueno, también quisiera despedirme de ustedes. Gracias por darnos este espacio en Buenos Aires. Y acá ahora estamos en Quito. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Buenos Aires. Gustazo. A todas las amigas argentinas que seguro están escuchando. Ya va a mentir el otro. Ya va a mentir. Fines de semana divertidos. Ese bus donde va la raza. Igual desde Colombia que escucha al Dieguito también, un saludo. Un abrazo grande al Dieguito. Un saludo grande al Dieguito. Grande, esa familia de Colombia, vamos ahí. A la Lila, la Dianita, a todo el mundo, los que conocimos en Buenos Aires, acá en Ecuador, a mis brothers del KNF, Norte, Centro, y todo lo que hacemos. Todos, gracias, aguante la uña, mi familia, igual un abrazo. Dile. A ver, coleguitas, no sé, para mí es... muy bacán, no sé, solo expresar 5 palabras de agradecimiento a todo lo que es Liga Deportiva Universitaria. Ya van 8. No solo como concepto, sino como una instancia que nos une a todo el mundo. Felices fiestas a todos, a la gente de Liga Deportiva Universitaria, a todos los liguistas, que la vivan de corazón y que se acuerden que este año nadie diga adiós a Liga porque Liga no murió. Vive mientras hay historia de campeones y de gol. Abrazos a todos los liguistas, abrazo de gol a toda la gente de la MB que le quiero un montón y un abrazo muy grande a la MB de Buenos Aires. Bueno, ya que estamos, ya han dicho todo, yo qué les puedo decir. Chao, acabo de llegar. Feliz navidaño para todo. Blanca Navidad. Feliz navidaño para todos, panas, qué gustazo estar acá en casa jugando de local. Se les extrañó full. Siempre jugamos de local. Claro, pero uno extraña, aunque... Las curvas. Acá hay calles con curva, bonito, la gente, sí, la peña curvas. De uno, así. Buena onda, sí. Muchachos, un gustazo haber estado con ustedes compartiendo este espacio. Bacán que nos junte mucho y feliz navidaño para todos. Mis panas, mi gente, Abrazo gigante de gol. Bueno, muchachos, yo... Bueno, esto lo hace Liga. Realmente. No llore. Ya, no llore. ¿Quieres llorar? ¿Quieres se le llorar? Está yendo no, la mentira. Lágrima. En serio, se le está yendo la lágrima. Va cayendo una lágrima en su mejilla. Bueno, muchachos, esto lo hace Liga, el estar aquí compartiendo con gente que entiende esta misma pasión. Gracias a todos los que han estado siempre a Planeta Albo, los que están pendientes sábado a sábado. Desde que iniciamos en la otra radio, hoy estamos aquí en la Deportiva. Lo mejor para este 2012. Regresamos recargados. Un saludo inmenso a mis dulces sueños, Mili Callito. Gracias por ese aguante en todo este año. Vendrán épocas mejores, muchachas. Mujeres. Vendrán mejores épocas a mis mongolas del trabajo. Un saludo inmenso. Pequeño, recupérate pronto. Se harto, te mando un beso. I love you. Harto, I love you. Pequeño, recupérate pronto, un beso inmenso. Y como me dijiste, de esta salimos. Sales porque sales. O sea, él tiene que salir. ¿Cómo va a salir vos? Sale ¿vos estás sanita? Sale. Yo estoy sanita. Y se le fue la lágrima a la de... No, ya, un beso inmenso, un abrazo inmenso a toda mi familia y lo mejor para este 2012. Y mis mejores deseos no solo en Navidad, sino los 365 días del año. Lo que deseo para mí, lo deseo para ustedes el doble. Y aguante la U toda la vida a demostrar por qué Liga es grande. Juan Bras Besos, yo solo quiero agradecerles y un abrazo grande, grande de corazón. Dios les pague por todo. Gran año, va a ser un próximo año mejor. Solo eso, muchas gracias y a seguir alimentando este espíritu de Liga. Para el Gabo, un saludote. A Liga le hace grande su gente y eso es lo único que me vas a llevar. Acuérdense de eso. Solo la liguita nos ha podido dar ese lujo de unirnos acá nosotros. Mucho, un abrazo mucho, grande exacto. A todos ustedes, muchachos. Gabo, ñaño, que los oye. Este ha sido el especial, este ha sido el especial de Planeta Agua de Navidad, de fin de año, de Navidad, de todo. Golazo, muchachos. Se vienen las sorpresas del próximo año, los vamos a tener hasta cuando se regresen. Claro. Están bienvenidos. Acá tienen que seguir viniendo los sábados, tenemos más programas. Taz, muchas gracias por todo. Un aplauso a Taz, por favor. Y diga lo que digan, yo te vengo a ver. Siempre sobre el tablón, ponga que corazón. Que en la cancha que juegue te alentamos, campeón. Nunca te voy a dejar de querer. Y diga lo que diga, yo te vengo a ver. Siempre sobre el tablón, ponga que corazón. Que en la cancha que juegue te alentamos, campeón. Tatán, muchas gracias. Feliz año, muchachos. Feliz año, gente. Así mándale la canción. Y esa ganja es para mí. Y ahora la... La promesa se ha cumplido, esa bala se ha perdido y esa ya